El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Es increíble, ¿eh? O sea, estamos una semana sin hacer programa y la industria colapsa. Bueno, esperemos que ahora que hemos vuelto la cosa esté un poquito más tranquila. Bueno, esto evidentemente es una broma porque lo cierto, y esto sí que hay que hablarlo, nos encontramos ante una situación lamentable, sin precedentes. Una situación esta, la que hemos vivido estos días, que refleja las vulnerabilidades de una industria, la del videojuego, siempre en la cuerda floja. O sea, vive en una crisis permanente de la que parece no recuperarse. Despidos masivos, estudios consolidados en manos de ejecutivos sin dos dedos de frente, y la sensación de que esto no es sostenible. Que crear videojuegos es cada vez más un sueño, una quimera que se lleva por delante tu futuro. Yo no quiero ser catastrofista porque sí creo que hay esperanza en los proyectos pequeños, en las editoras que apuestan por ciertas obras anteponiendo la calidad a las expectativas comerciales y sobre todo en las redes de apoyo. El rodearse de amigos y otros creadores es lo que mantiene a flote la ilusión de muchas personas de poder publicar su videojuego. Y ojalá algo de todo eso se respirase en esos despachos de esas compañías multinacionales como Microsoft, Ubisoft o Electronic Arts o cualquiera de estas, porque es triste el programa y las noticias que tenemos que dar hoy. Pero bueno, intentaremos poner la nota positiva porque si no, pues vaya gracia, ¿no? Hacer un podcast de este tipo, pero sí que es verdad que durante toda la semana estábamos hablando por el chat, por el WhatsApp, hay que ver lo que acaba de suceder, hay que ver esta noticia, esta otra, y bueno, pues tristemente es el pan nuestro de cada día. Yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compañeras, ahora sí, una semana más, tenemos al otro lado a Nuria, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues estamos, lo dejamos ahí. Pues yo te veo, de verdad te lo digo, te veo muy bien. Pues muchas gracias, eso es, porque como esta mañana estaba casi cavándome mi propia tumba de la enfermedad, pues he revivido de mis cenizas, cual ave fénix, y porque llevo un clip de las Bratz, lo que pasa que no se ve. Ah, pero se intuye, o sea, no se ve, intuye. Pero se intuye. Es porque en Primark hay muchas cosas ahora de las Bratz. Y pues mira, he caído en la tentación capitalista y me lo he comprado, la verdad. Pero mira, ese momento, ese segundo en el que gasté mi dinero, el dinero que he ganado utilizando mi cuerpo y mi cerebro, me dio energía. Ya está. Muy bien, pues muy bien, pues disfrútalo, claro que sí. Pues eso estamos. ¿Y qué tal? Cuéntame un poco. Pues mira, bastante contenta, a pesar de que he tenido gastroenteritis y ahora estoy con gripe, estoy bastante contenta porque estamos de Bueno, pues es verdad que hay cierta parte de la industria que pues es bastante triste todo lo que está pasando. Yo quería pedir disculpas públicamente, porque aunque nadie se acuerda, yo sí que me acuerdo, y es que cuando empezó a haber toda la oleada de compras por parte de Microsoft, yo, que soy una ilusa... Una soñadora. Sí, bueno, pues digámoslo así. Yo estaba muy contenta porque yo decía, anda, mira qué bien, pues si lo están comprando a estudios pequeños significa que van a poder hacer juegos y no van a tener que estar pensando en el dinero y demás. Pues error, error, error. Tristemente el capitalismo lo inunda casi todo, que no todo, porque yo quiero ahora hablar sobre lo que no ha inundado. Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que... digamos que una parte de mí pues está bastante triste, pero otra parte de mí recuerda y se alegra de que no todo es dinero en la vida, aunque sí que no vamos a vivir en una falsa realidad en la que pues necesitamos dinero para vivir, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque al final las sinergias se crean de una manera muchas veces que no te das cuenta. Yo hace unos meses, a través de Twitter, que aunque es una red bastante tóxica y bastante vomitiva últimamente, sí que a veces te enseña cosas chulas. Y es que me enteré por Twitter que en Cocheras de Sants, que es un centro cívico en Sants aquí en Barcelona, se estaba haciendo una actividad que es pues un club de juego, que en este caso lo lleva Marta Trivi. Me apunté, estuve yendo y pues la vida da muchas vueltas y al final, pues por H y por B, he acabado dentro de pues un espacio, un grupo de trabajo, por así decirlo, en el que pues se ha podido crear, gracias a personas muy chulas, la verdad, y personas que me parece que, entre otras muchas cosas, tienen una inteligencia emocional y una capacidad de crear, de la cual estoy muy orgullosa. Y es que, pues gracias a José, que es la persona que, digamos, que es la que ha empujado a que se pueda llevar a cabo esta segunda semana de los videojuegos, estoy hablando de la semana del videojoc, que se llevará a cabo del 4 al 8 de junio aquí en Barcelona, concretamente, como os decía, en Cocheras de Sants, de manera totalmente gratuita. Pues se van a realizar unas charlas y unos talleres muy chulos en los que, por ejemplo, vais a poder escuchar, por ejemplo, a una grabación en directo del podcast de Choque Juergas, que es un podcast que a mí me gusta bastante, en los que Marta Trivi y Alberto Corona pues hablan de cine. También contaremos con Resistencia Videolúdica, a Víctor Martínez y Adrián Suárez hablarán sobre Dark Souls 2, ¿por qué no? ¡Qué novedad! Sí, sí. Luego, la actividad con la que más ilusión tengo es una actividad con la que tengo el gusto de poder compartir con Víctor Martínez, y haremos una actividad, en este caso sí que será cerrada, en un espacio, bueno, en un centro de día con personas mayores, y hablaremos sobre videojuegos y personas mayores, que es una cosa que me hace mucha ilusión porque es un colectivo que normalmente se excluye, y estoy muy emocionada con esta actividad. Y bueno, otras muchas cosas, como por ejemplo Elena Crimental hablará sobre personajes y narrativas queer, habrá una mesa redonda en la que Clara Doña, digamos que será la que hilará sobre podcast y profesionalización del mismo, en la que también contaremos con Marta Trivi y una servidora. También estará por aquí la señorita Arianna hablando con Mario Navas de Mango Protocol, también vendrá el sindicato del videojuego, Laura Shiva y Daniel Santagosa, que son los responsables del Indie Dev, harán un taller sobre hacer juegos con cualquier cosa. Esto también me hace mucha gracia, ¿no? Poder hacer un juego con un plátano es una cosa que me divierte mucho. Y acabaremos, bueno, se acabará la semana con el Esqui dando un concierto. Y por último, los últimos días, se hará el Cartoon Fever, que es como un evento también muy chulo, que por 3 euritos se podrán entrar y podréis ver y jugar con juegos de mesa, videojuegos y juegos de cartas. Repito, esto es del 4 al 8 de junio, Es totalmente gratuito en Cocheras de Sants. Podéis entrar en el Twitter de Cocheras de Sants y poder verlo. Y también agradecer a Américo, que está por aquí, que también está echando un cable. Y nada, la verdad que es un proyecto súper guay en el que un montón de gente se ha unido para crear cosas desde el amor y el respeto y el tiempo libre. Y bueno, no sé, yo estoy muy contenta y la verdad que tengo muchas ganas de en la segunda ocasión esta vez. Y nada, estoy muy contenta y muy emocionada, la verdad. Qué guay, seguro que será una cosa chulísima. Y yo imagino que hay página web o Twitter, ¿no? Eso, que lo pongan en Google, ¿no? Y le sale. Digo, sí, para si que ponen le interese, que de San, se... sale. Vale. Bueno, pues entonces muy bien. Entonces, mira, junio, que normalmente era antiguamente el E3, ya no tenemos E3, pero van surgiendo eventitos, van surgiendo este tipo de cosas más cercanas, tú a tú, de hablar del videojuego, de conocer mejor todas esas vertientes, así que seguro que sale chulísimo. Pues nada, ya nos contarás. Ya sabes que este espacio y luego hay que compartir. ¿Qué tal? Todo. Pues sí, ya os contaré y nada, estoy muy contenta, la verdad. Y por último, nada, quiero añadir una cosa y es que me ha llegado la edición física de Sea of Stars, que yo fui muy pesada con el juego. Uh-huh. No sé por qué me está dando un error y no me deja como coger... Ups, perdón, el sonido, lo siento. No me deja recoger, digamos, el como los puntos, no sé, ya lo veré por qué. Y nada, que simplemente que sepáis que ha salido la edición física, que trae 4 postales súper majas. ¡Qué de cosas! Sí, sí, sí. Sí, sí, 4 postalitas súper chulas y 2... yo creo que son posavasos, pero estás flipando que esto lo uso de posavasos porque es precioso. Y dentro del juego también viene un póster, que es el mismo póster por un lado que por otro, con diferentes colores. Así que nada, que sepáis que ha salido la edición física de Sea of Stars. Qué guay. Yo es que fíjate, el tema posavaso, sé su utilidad, sé para lo que existen. Pues yo no los uso. Yo tampoco. Quiero decir, yo pongo mi taza en la mesa y chimpum. O sea, me parece como muy finoli lo del posavaso. A lo mejor si voy a casa de alguien, pues yo que sé, de un amigo, de alguien con quien no tengo mucha confianza, pues sí, ay, el posavaso para que no se manche la mesa. Pero si no, ¿de qué? Bueno, hasta ahí ya. Mi pequeña a mí que me aportación. Parece, ¿sabes qué pasa también? Que encima el posavasos, al menos los que yo tengo, son como de cartón, entonces sí. Si se pone algo con que tenga un poco de agua, es que esto se deshace y no, claro. Se puede porque es bellísimo. ¿Cómo vamos a fastidiar este pedazo de imagen? Así que un besito, os animo a todo el mundo que juegue a Sea of Stars, que está muy baratito y aparte también está en Game Pass. Así que, bueno, y está en todas las plataformas, así que os animo a que juguéis este RPG bien chulaco. Muy bien. Bueno, chat, oyentes, decidnos si usáis posavasos. Queremos saberlo. Mientras nos lo vais poniendo, entonces vamos a seguir con esas presentaciones porque también tenemos ahí al otro lado a Ari, que viene de recorrerse el mundo y de hacer mil cosas. Cuéntanos. ¿Cómo no, Ari, haciendo cosas? Esto es una dinámica que se ha dado semana tras semana. La verdad que sí. Uf, madre mía, a ver cuándo paro. Bueno, en fin, buenos días. No, buenas tardes, realmente ya no son buenos días. ¿Qué tal? Yo he empezado las prácticas, no me gusta trabajar. Ojalá a nadie de mis jefes les llegue esto, pero bueno, no me gusta trabajar. Eso es un punto negativo. El siguiente punto positivo es que la semana que viene es mi último examen de la carrera, si Dios quiere, para siempre. ¡Olé! Ojalá lo sea, de verdad, no puedo más. Y salvando esos dos detalles que no me gustan, pasamos a la cosa que sí me gusta y de la que sí tengo muchas ganas que hablar, madre de Dios, hoy sí que no sé hablar, perdón, que es el Guadalindi, porque la semana pasada no estuve, tampoco hubo programa, entonces no pasa nada, aquí nadie se perdió nada. Pero sí que creo que es importante comentar por dónde andé. Y estuve por Málaga, por tierras andaluzas, tus tierras, Sergio. Fue una cosa maravillosa. Bueno, lo primero, vamos a dar como un poco de contexto para que no lo sepa. Guadalindi es un evento de videojuegos indie que se celebró el fin de semana pasado, el día 3 y 4 de mayo, en Málaga, concretamente en la Feria de Muestras. Está organizado por el equipo que lleva la Málaga ya. Y bueno, ya se anunció en el cierre de la última Málaga Jam, que fue en enero, así en plan sorpresa. No vais a tener que esperar hasta julio, hasta la siguiente Málaga Jam, tenemos algo por el medio. y es un evento que yo agradezco mucho que se salga de todo lo centralizado que está la industria y enfocado sobre todo en Madrid y Barcelona. Es decir, yo agradezco mucho los eventos como por ejemplo la Semana del Videojoc y el Indie Dev Day, porque son cosas que a mí en lo personal me gustan muchísimo y creo que son súper necesarias para la industria. Pero también se agradece tener propuestas que se salgan un poco de los sitios de siempre. Entonces, ya de base, creo que a todo el mundo le convencía mucho la idea. Eso por una parte. Un poco como contexto. Lo siguiente, mi experiencia. Qué cosa más maravillosa. O sea, se nota mucho, muchísimo, que aunque sea la primera edición, no es como si lo fuera. De hecho, es que se lo preguntabas a cualquier persona y no lo parecía. Porque esta gente, todo este equipo maravilloso de gente, llevan más de 7 años organizando Game Jams. Y eso quieras que no, pues se nota. Cuando en enero mismo tuvieron a 300 personas para coordinar, una de ellas fui yo, cuando tienes que coordinar a 300 personas metidas en un espacio y tienes que darles de comer, organizar actividades, controlar que todo el mundo presente su juego y que todo el mundo esté un poco a lo que tiene que estar, quieras que no, pues ya coges cierta experiencia. Yo lo digo un poco como los engranajes engrasados, ¿sabes? Por así decirlo, creo que es como la mejor manera de explicarlo. Por eso, en el momento en el que tú montas un evento del calibre del Guadalindi, es un poco como más de lo mismo, simplemente crecer un poco más, ¿sabes? Porque son gente que son voluntaria, que eso me parece importante destacarlo, o sea, son casi 30 personas, no sé si me he dejado a alguien, disculpad. Todos voluntarios que son gente que le pone muchísimo corazón y mucho amor a todo lo que hacen y es una labor de verdad encomiable y todo el mundo que ha asistido puede dar fe de ello. Es una cosa espectacular. Porque si pones a gente así a hacer eventos, pues al final te sale un evento bueno de verdad, centrado en las personas, no centrado en un poco más el producto, las empresas y cositas así que son, bueno, digamos que la visión que pueden tener de algún modo algunos otros eventos. Y se nota un montón el espacio seguro que se genera, el ambiente sano para que la gente pueda contar sus experiencias personales, el cómo vive los videojuegos, el cómo se relaciona con ellos. Es una cosa que jolín, yo personalmente he notado un montón. De la gente con la que he podido hablar y de todo lo que habréis visto por Twitter, porque yo supongo, no lo sé, que en Twitter no se ha hablado de Dracos esta semana, además de los despidos. Sí, ha sido una locura, Sí. Se ha hablado muchísimo y muy bien. Que por cierto, estamos viendo ahora mismo en pantalla tu charla. ¿Ah, sí? A ver, una foto. O sea, estoy viendo una perdón, foto. Perdón, que no estoy viendo. Ah, sí. Es verdad. Jejejeje. Sí, esto fue una foto que nos hizo. Que nos hizo Redse, creo que fue. Sí. Ah, de hecho está por el chat. Jeje. Sí, la verdad que fue. Bueno, fue una cosa fantástica. Y mi taller en concreto, en plan, ya hablando en lo personal, fue una experiencia muy chula, porque yo pensaba que la sala de conferencias, había dos escenarios, estaba el escenario principal y luego la sala de conferencias. Yo pensé que iba a ser más chiquita, pero la noche antes una persona de la organización mandó una foto y me puse a contar asientos y dije yo, ¡ay mamá, que aquí caben 100 personas o incluso más! De hecho había más, porque había gente sentada en el suelo. Entonces bueno, fue una cosa súper guay, maravillosa. Mi charla, para quien no lo sepa, era un taller de juegos poema. Hicimos una breve introducción al concepto de los juegos poema y después hicimos una jam de 20 minutos. Dimos dos herramientas para hacer juegos desde el móvil porque no teníamos tampoco material para tanta gente. Las herramientas fueron Bitsy y Downpour, dos motores muy sencillos de utilizar que no requieren apenas, bueno, prácticamente nada, por no decir nada, conocimientos de programación. Y la gente lo cogió con muchas ganas, ¿sabes? Es este tipo de dinámicas que no sabes si van a salir bien cuando las planteas, porque dices tú, esto requiere que la gente esté como muy receptiva a que yo le explique un concepto y luego que la gente coja ese concepto y se ponga a hacer juegos con ello, ¿sabes? Y salió muy bien, o sea, tuvimos a más de 100 personas haciendo juegos de forma simultánea durante 20-30 minutos Y bueno, una cosa espectacular, hasta el punto en el que mientras ellos hacían juegos, Alberto y yo pues íbamos contando cosas o dando consejos y nosotros... ay, perdón, es que me está sonando una notificación y me estoy rayando, bueno. Perdón. Básicamente, Alberto y yo nos pusimos a contar cosas y hubo un punto en el que yo di un aviso importante de tened en cuenta esto a la hora de hacer juegos y nadie levantó la cabeza a la hora de verlos. Y fue como, vale, ok, esta gente realmente está muy concentrada haciendo esto. Y, qué guay. Y no sé, fue una experiencia súper guay, de verdad. Y ya no solo como ponente, sino como asistente, de verdad. He podido probar 0 juegos por falta de tiempo, pero sí que he podido charlar con gente muy chula. Y ha habido charlas, de verdad, muy, muy, muy interesantes. Estas que dices, por favor, necesito desdoblarme porque quiero asistir a todo. Y si tuviera que destacar un par, pues destacaría sobre todo la de The Art of Making Weird Games de Nina Freeman, que es una diseñadora y una persona maravillosa con la que luego me quedé charlando un rato y de verdad es una persona estupenda. También la charla de resistencia videolúdica y del sindicato, que me parece muy interesante y muy necesario que se les dé un hueco en la programación de este tipo de eventos porque su labor es muy, muy, muy, muy importante. Luego la charla de Easy, que estuvo contando un poco su odisea de enseñar desarrollo de videojuegos a nenes de primaria. Vaya, vaya charla, de verdad. Y también un poco la de Marta Trivi, que estuvo charlando un poco de manera amplia, generando un debate sobre la perspectiva cultural del videojuego. No sé, creo que es algo como muy, muy chulo, muy bonito, muy interesante de ver. Y no sé si tengo mucho más que comentar, más allá de verdad agradecer muchísimo todo el trabajo que se hizo por parte de la organización y el hecho de haber generado un espacio tan bonito en el cual creo que todo el mundo se ha sentido súper cómoda. No sé. No sé qué, si habéis visto algo por Twitter que queráis destacar, que queráis que comente, pero de verdad, ha sido una pasada. Y el Warrally también ha sido una pasada, que no lo he mencionado, pero bueno. Esto igual no. Tendría que dar un poco más de contexto. Ya, sí, sí. Bueno, que entonces fue un buen evento. No parecía una primera edición. Todo el mundo salió muy contento. Y que esto ya para arriba. O sea, esto ya va a haber continuidad y... No bien. Sé qué van a hacer para siguientes ediciones, si se plantean seguir creciendo, porque de verdad que para ser una primera edición ha sido espectacular. Yo he flipado, sinceramente. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosas, ¿eh? Con el Guadal Indie como con el Indie Dev. Se están montando cosas muy chulas a nivel nacional en España, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento muy chulo. Totalmente, sí. Creo que tenemos que proteger a toda costa este tipo de eventos que se hacen más enfocados a las personas, porque al final no dejan de ser un poco los eventos de la industria que nos gustaría tener. No por desgracia la que tenemos, porque si fuera la industria que tenemos realmente todas estaríamos mucho más felices, pero por desgracia es la industria que queremos / buscamos tener. Y de verdad, mucha gente, incluida yo, la ha sentido como un soplo de aire fresco muy necesario. E incluso Freya Holmer, que era una de las ponentes, que es una persona que ha enseñado matemáticas para game devs a literalmente todo el planeta, es una persona muy, muy importante, ha dicho que quiere volver a prototipar, que lleva años ya que lleva muy desganada y que quiere volver a hacerlo. Y el hecho de que haya gente así, al cual el evento le haya devuelto esas ganas de hacer cosas con los videojuegos, pues me parece como súper, súper importante. Y no sé, que muy bien todo, la verdad, wow, súper contenta. Perfecto. Nos quedamos con ese mensaje. Es que claro, todavía estamos en la presentación, ¿vale? Lo digo por José Luis, ¿vale? José Luis es un ente inventado, pero esa persona que luego nos va a escribir por iVoox de es que hay que ver, poned una escaleta con los minutos para yo poder saltármelo. Hijo mío, hazlo tú, a mí me deja tranquilo, yo estoy en mi programa y hablamos de lo que queramos, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todavía tenemos que darle el turno de palabra, por favor, a nuestro amuleto, a nuestro talismán, que siempre que lo traemos las noticias son buenas. Hoy ha fallado un poco, pero no pasa nada. Jonah, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, hoy he defraudado, ¿eh? No, no puedo... No puedo estar siempre a tope de gente por todos. O sea, tenéis que intentar entre todos a ver si podemos sacar noticias positivas. Pero bueno, oye, hemos hecho la presentación, hemos hablado de videojuegos y todo está siendo brutal. O sea, no nos podemos quejar del equipo del batallón, ¿eh? En absoluto. Están ahí a tope haciendo un montón de cosas chulas. Me da cierta envidia. Soy muy viejo ya no me puedo dedicar a los videojuegos, gente. Pero, pero si, Jonah, tú estás organizando torneos y haciendo mil cosas también, vamos a ver. Sí, claro, pero lo vuestro es muy artístico y me da mucha envidia porque yo siempre he sido un manta en todo el arte. Yo eso de dibujar, dibujo como... Mi hija con 5 años dibuja mejor que yo ya. No necesitas saber dibujar. Tú podrías haber venido al taller de juegos Poema y habrías hecho un juego. Y lo habrías hecho bien. Sí, porque precisamente se buscaba eso, que gente que no... Hay gente, mucha gente... No pude hablar con todo el mundo, pero sé que hubo mucha gente que hizo su primer videojuego con nosotros en el taller. Así que... Vale, pues esto me lo apunto, avisadme con tiempo y obviamente tengo unas ganas brutales de ir al Indie Dev Day porque me llevaré a toda mi familia como el año pasado, eso está clarísimo. Ay. Porque se lo pasó, mi hija se lo pasó de fábula y mi mujer también, o sea que súper bien. Pero bueno, os voy a explicar un poco mi vida, venga, vamos así rápido. Este fin de semana he montado un torneo en Barcelona, ha ido muy bien, vamos a ir un poco rápido, que si no José Luis se pondrá malo. No quiero que José Luis se enferme, ya tiene suficiente con lo suyo. Luego, ha sido el Brussels Challenge, que es uno de los torneos más grandes a nivel de Europa, donde hemos tenido a Tibetano, que ha quedado... Tibetano es el chico este que os digo que fue al Mundial de Tekken y tal. Sí. Ha quedado tercero. Y Oracle, que es un chico de mi equipo, ha quedado top 17, que está muy bien, la verdad, para ser un torneo así gordo. Y luego, conforme a videojuegos y conforme a la vida, me ha pasado una cosa que no se la he dicho a Nuria porque se la quería decir aquí. Y es que el martes me entra una persona nueva a mi clase. Yo doy clase de karate, ¿vale? Para el que no lo sepa. Uh-huh. Entonces, el martes me va a pasar una cosa y es que va a venir una chica nueva y por primera vez en mi vida, ¿vale? Voy a tener más chicas que chicos en una clase de karate. Ni yo dándola, ni recibiendo, ni nada, ¿eh? O sea, siempre ha sido muy residual, no residual de que sobre, sino que siempre ha sido como un porcentaje muy bajito de mujeres. Y voy a tener más del 50% de mi clase, de la clase que doy yo, van a ser chicas. Y pues felicidades. Muy contento. Eso significa, Jonah, que creas también un espacio seguro, que eso también es algo muy positivo para ti. Sí, no, a ver, al final supongo que buscan lo que no han podido encontrar por ahí. Y estoy muy orgulloso, la verdad, de que esto sea así. Y que todo el mundo debería hacer artes marciales. Pero bueno, eso es otra cosa que ya la discutiremos otro día. Pero bueno, sí, que estoy muy contento. Eso ya lo discutiré. Exacto. Pero bueno. Que estoy muy contento, que estoy muy feliz. Las noticias no han sido muy buenas esta semana, pero haremos lo que podamos. Gente, pido perdón por no haber podido ser el amuleto esta semana. Eso. Y ya está, hay poco más, Sergio. Poco más, que ya, dice... ya... Está de lujo. No, pero digo, ya hemos explicado un montón de cosas y vamos a ir ya, ti, que tú nunca explicas nada. No, venga, no, tú y yo, poquito tenemos que contar. Yo estoy de exámenes, estoy con mi TFG, estoy con mi tesis, tirando para adelante. Por cierto, quiero también aclarar una cosa sobre todo los que estáis en la cámara, ¿vale? Llevo uñas de color negro, no son mis uñas, ni muchísimo menos porque yo no tengo uñas. Yo tengo un problema de toda la vida, desde que era pequeño, a lo mejor alguien también, y es... que yo me muerdo las uñas, pero muchísimo. He probado todos los remedios del mercado, todos. El Mordex, el no sé qué, el no sé cuánto, échate... No me ha funcionado nada. Solamente me queda la hipnosis. ¿Y qué he dicho? Yo me metí en TikTok, mi fuente de referencia ahora, como la generación Z. Yo las busco por ahí las cosas, claro. Y hay gente que dice, ay, pues yo lo que he hecho ha sido comprarme uñas postizas. Y claro, es como si llevaras un guante. Ya no te puedes morder tu uña porque tienes una cosa encima. Así que estoy todavía en fase de pruebas. Ya os contaré si me funciona o si no me funciona. Ahí lo dejo. Y hasta ahí mi apunte de esta semana. Dice Cuchimil, pues ánimo, que sin usar nada ya no me las muerdo. Uf, es que te lo juro, a mí mira que yo no soy una persona... Vamos, yo creo que no tengo ningún problema de adicciones. Creo que soy una persona que a nivel mental es fuerte y todo ese tipo de cosas. Pero con las uñas no puedo, ¿eh? No puedo. En cuanto me despisto, ya tengo la mano en la boca. Y es como, no puedo. Pero bueno, que ya lo iremos viendo. Si te sirve consuelo, Sergio, sí. Yo he pasado, o sea, yo me muerdo las uñas muy fuerte, pero es que he pasado a veces hasta morderme las manos. Uf, claro. Y tengo hasta marcas en las manos de morderme. Sí. O sea, yo a eso no he llegado, pero sí que es verdad que me asusté porque hay un dedo en concreto que ya no tengo uña. Entonces, claro, tú te lo ves y me da vergüenza además ir con las manos así, porque cualquiera te ve y bueno, ahí te dice nada, pero te sientes mal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir probando poquito a poco, ya iré contando los avances. De momento, nosotros vamos a hablar de videojuegos, a ver qué ha pasado esta semana. Así que lo primero es ir con el sumario y contamos todos los contenidos del programa de hoy. Y es que es la noticia del mes, o tal vez de lo que llevamos de año. Microsoft cierra Tango Gameworks y Arkane Austin en un movimiento tan incomprensible como dañino para la industria y la marca Xbox. Miles de trabajadores se quedarán en la calle y perdemos la oportunidad de ver futuros trabajos de los creadores de juegos como Hi-Fi Rush o Dishonored. Analizamos aquí el impacto de esta decisión y si es posible que le sigan otras parecidas en esta reestructuración que está haciendo la compañía. Por otro lado, Nintendo se ha marcado un Nintendo y ha confirmado mediante un mísero tweet que la sucesora de Switch llegará pronto. Pero es que el mensaje en redes nos ha dejado también otra cita a apuntar en el calendario, un nuevo Nintendo Direct para el mes de junio. Y quédate con nosotros porque también tenemos que hablar del desastre de Helldivers 2 en PC. Y es que tras un estreno muy exitoso, Sony se enfrenta ahora a la furia de los jugadores al anunciar que con la nueva actualización sería necesario registrarse con una cuenta de PlayStation. En ordenadores, ¿eh? Te lo contamos en el programa. Y además, Ari, aquí presente, nos va a contar qué tal le ha sentado Horizon Forbidden West ese paso de Play 5 a PC tras haberlo jugado en profundidad. Así que todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! ¿Y qué decir que no se haya dicho ya de esta noticia que nos dejó, en cuanto la supimos, bastante sorprendidos? Porque es que Microsoft va a cerrar 4 estudios de Bethesda. Tango Gameworks, creadores de Devil Within, Hi-Fi Rush, Arkane Austin, detrás de Prey, de Redfall, Alpha Dog, de Mighty Doom, y Roundhouse Games. Este último Roundhouse Game se encargó de apoyar otros desarrollos, como era el caso de Redfall, y que va a pasar ahora a formar parte de ZeniMax Online Studios. Esto ha sido una carnicería, porque no se puede decir de otra manera. La información viene de Jason Schreier, cómo no, que a través de Bloomberg, bueno, pues ha tenido acceso al correo electrónico de Matt Bury, que es el jefe de Xbox Game Studios, con ese correo que, como digo, ha enviado a los empleados para darles la noticia. Una noticia en la que, bueno, pues eso, que van a rodar cabezas, que algunos trabajadores entrarán en otros estudios, pero que hay muchos que se irán, porque claro, no cabe ya tanta gente. Esto es bastante incomprensible porque el caso sobre todo de Tango, de un juego como Hi-Fi Rush, que dentro de lo que significa y se valora la marca Xbox, fue el lanzamiento más importante del año pasado, el más prestigioso porque ha conseguido un montón de premios, parece ser que eso no vale, que da igual el éxito que tengas, que si una decisión empresarial marca que es el final de un estudio, así será. Y claro, esto genera mucha incertidumbre, porque me acuerdo, Nuria, que comentabas al principio, dejó, me arrepiento lo que yo dije en su día. Ninguno tenemos una bola de cristal, pero es verdad que muchas personas pensaban, bueno, la compra de Bethesda por parte de Microsoft puede ser bueno. Es decir, estar bajo el paraguas de Microsoft a lo mejor sirve para proteger esos puestos de trabajo, para darles más recursos. Y estamos viendo que todo lo contrario, que aquí ninguna es hermanita de la caridad. Y que Phil Spencer, desde luego, no ha venido hacer amigos y a decir que los videojuegos son lo mejor del mundo. Evidentemente son negocios. No sé si habéis seguido las noticias porque es que esto ha sido desolador, ¿eh? A mí me flipa el hecho... Es que, ¿sabes qué pasa? Que tampoco sé si quiero extenderme mucho en esto porque es una y otra y otra y otra vez lo que venimos hablando desde hace un montón de tiempo, desde que han empezado toda esta cadena de despidos incesante. Pero a mí me flipa el hecho de que tú entrases a la cuenta de Tango Gameworks en Twitter y justo debajo de la imagen con la que anunciaron el despido de hola, nos han echado a la puta calle a todos, justo debajo estaba el retweet de hola, hemos ganado un BAFTA. Entonces es muy fuerte el hecho de que da igual absolutamente todo, da igual si el juego sale mal, da igual si el juego sale bien, da igual lo que hagas, porque si una persona de arriba ha decidido que puede prescindir de ti, lo va a hacer. Y es algo que me enfada mucho, me enfada muchísimo a nivel personal. El hecho de que se juegue de manera tan poco empática con las vidas de tantos trabajadores, porque al final estás echando mucha gente a la calle. Y no sé, es que me enfada mucho este tipo de cosas. Yo de verdad que cuando leí el titular no me lo podía creer. El hecho de que un estudio tan exitoso, bueno, uno, si fuese solo uno, varios estudios con juegos de tanto éxito, hayan chapado porque alguien ha decidido que ya no servían, y que luego haya venido un señor con un nombre, bueno, y un apellido muy gracioso, Matt Booty, a decir... Matt Culito, en español. Me hace tanta gracia a decir, no, es que lo que necesitamos ahora son juegos pequeños que ganen premios y que nos den prestigio, y es como, literalmente acabáis de chapar a ese tipo de juego. No sé. Sí, es un poco el... Perdón, ¿eh? Pero es un... No, dale. Es un... Vete a tomar por culo, hombre. Que sí. Sí, ¿así? Sí. O sea, qué vergüenza. Es tal cual, de verdad. Por favor, que alguien más se queje, porque es que como empiece a quejarme, al final, la lío. No te preocupes, Ari, que yo te cojo el relevo. Mira, yo he empezado pidiendo perdón, y también recuerdo que Atreides, que a veces, pues, para unas cosas estamos de acuerdo y para otras no, en este caso sí que era la voz de la experiencia, y dijo una cosa... que hoy no está, pero creo que estaba en el chat. Atreides, te tengo que dar la razón, y es que es cierto, y esto pasa siempre, el monopolio nunca es bueno. Yo me acuerdo que Atreides decía, no, porque yo estaba como en el mundo de hippie flautico, de, pero claro, porque tenemos que pensar que si ahora el estudio más pequeño está en el paraguas de una compañía más grande, van a tener dinero, no van a tener que pensar tanto en si son rentables o no, y van a poder, ¿no? Yo era como mi fantasía de... Mi fantasía no capitalista, que no existe, da igual si son rentables o no a nivel empresarial, sino que van a poder tener como más libertad creativa y van a poder hacer, pues, spoiler, no. Yo vi el otro día un trocito de Chiclana que estaba en Twitter y lo retuiteé. Y mira, a veces también estoy de acuerdo con Pep Sánchez y a veces no, pero en este caso... dijo una frase y es que me pareció súper acertada y fue como el resumen. Decía Pep Sánchez, sin Phil Spencer o el alto cargo de turno sí hay juegos, porque el dinero lo pondrá otro, pero sin la gente que programa, modela, anima o diseña niveles no hay juegos. Necesitamos tenerles mucho más en cuenta. Y es que 100% tiene razón esta persona, aparte de que es un muy buen periodista, pero creo que hay que dejarlo... que se vea, o sea, a mí es que me flipa, o sea, yo he estado mirando números porque al final todo esto, el resumen, el otro día puse un tweet que es que me hacía gracia, no puse ni comas porque estaba enfadada, ¿no? Y era como, dinero, dinero, dinero, es todo dinero, ¿no? Como, como la canción esta de no sé si era Ligeo, no me acuerdo de qué es, y al final es que es el resumen de todo. Yo he estado mirando de Tango Gameworks, ¿vale? En 2010, Shinji Mikami, que es el creador de Resident Evil, ¿vale? Empieza esta compañía con 13 empleados, ¿vale? Con 13 personas. Y en 2012 crece a 65. Por lo tanto, se supone que hay unas expectativas a futuro positivas, ¿vale? El Evil Within, el 1, ¿vale? En Metacritic, un 75. Es el juego más vendido en Reino Unido en la semana de lanzamiento, ¿vale? Y en Estados Unidos, el tercer juego más vendido en octubre del año, digamos, en el momento que salió. En el Living With el 2, ¿vale? Récord en primer mes de ventas para una nueva IP de horror, de supervivencia horror, ¿vale? 76 en Metacritic, casi 43.000 copias vendidas en Play 4 en su primera semana de venta en Japón, el tercer lugar en ventas en todos los formatos, el Ghostwire Tokyo 75 en Metacritic, 4 millones de jugadores, siendo primero exclusivo de Play y luego se amplía también a Game Pass. Hi-Fi Rush, recordemos que es un Shadow Drop, que no sé hasta qué punto, y esto sí que me gustaría escuchar también vuestro punto de vista, no sé hasta qué punto un Shadow Drop es algo positivo para una compañía porque no tiene ningún tipo de marketing detrás, aparte de el posterior, digamos, no hay marketing previo. 87 en Metacritic, en 2024 ya sale en todas las plataformas, tiene un BAFTA a mejor juego de animación en 2023, 3 millones de jugadores. Esto solo en Tango Game Wars, nos vamos a ver qué en estudios, ¿vale? Nace en el 99, ¿vale? En el 2012, Dishonored, ¿vale? En 88 en Metacritic. También tiene un BAFTA en el 2013 a Mejor Juego del Año, ¿vale? También tiene premio a Mejor Juego de Acción o Aventura. En 2017 sale Prey, 71 en Metacritic. ¿Qué necesitamos? O sea, ¿qué necesitamos? Yo de verdad es que no lo entiendo. O sea, en The Verge, el señor Matbury dice que necesitan a sus empleados, ¿no? Su justificación ante toda esta patraña, que para mí es una patraña capitalista y empresarial. Justifica que necesitan más empleados en juegos más pequeños que den prestigio y premios a Xbox. ¿Qué es Hi-Fi Rush? ¿Qué ha sido? O sea, para mí es un juego que yo lo probé, no era para mí, vale, pero yo he escuchado hablar tan bien de este juego que no tenía ningún tipo de como os comentaba, marketing detrás porque fue un Shadow Drop. O sea, un juego que en ningún momento se ha hablado de él, que sale en el momento que se anuncia y tiene tantas buenas reseñas y tiene un más de un 80%, más de un 80% en Metacritic y todo lo que se habla de él es como algo positivo y la gente estaba esperando que saliera algo más de este juego. ¿Qué necesitas? Es que, ¿qué queréis? No, no, es que de verdad que no lo entiendo. Los despidos alcanzan a 1.900 personas desde principios de año, en Microsoft concretamente, entre las divisiones de ZeniMax, Xbox y Activision Blizzard, ¿vale? Que supone el 8% de la masa laboral en el sector. Es que a mí de verdad es que me parece una vergüenza, o sea... Es que yo doy gracias a que yo no estoy en este mercado laboral, pero en mi entorno, hay mucha gente de mi entorno que sí que lo estáis, y de verdad que yo es que siento pavor ante que esto se normalice. Yo sabéis que soy la voz de los comentarios, ¿vale? Yo estaba leyendo los comentarios y la gente normalizando el decir, es que despides en empresas, ha habido toda la vida, es que los juegos siguen saliendo. Yo, mi reflexión es, me parece esto una sangría. Y punto número dos, dentro de nada, la semana que viene, creo que es, el 21 creo que era, sale Hellblade 2. ¿Qué va a pasar con Ninja Theory? ¿Qué va a pasar? Porque este juego sale directamente de día 1 en Game Pass. ¿Qué pasa? Que nos hacen culpables a las que consumimos el juego, ¿no? Y nos obligan, que también veía tweets referenciando a, es que si os quejáis tanto haber comprado el juego. Pero a ver, ¿qué me estás contando? O sea, ¿ahora es culpa mía que una persona que manda en una empresa multimillonaria que cierre una compañía, que cierren dos, que cierren cuatro compañías? ¿Es culpa mía? No es culpa mía, perdona. Es culpa de la gente que está haciendo malabares con el dinero, están quemando billetes y no lo están haciendo como deberían hacerlo. Esta no, no, mi responsabilidad no es. Mi responsabilidad es comprarme los juegos que me gustan. Fin. Voy a hacer una adenda muy breve a lo que dice Nuri para después que siga, porque de verdad que amena todo lo que estás diciendo, y es que con la indemnización de la salida de Bobby Kotick se podrían haber pagado los sueldos de todas las personas a las que han despedido durante 17 años. Ya está, todo lo que voy a decir. No, yo la verdad que no tengo mucho más que decir. Si es que el problema ya no es, de ver, o sea, incluso yo hago siempre el esfuerzo de ponerme en la piel de la persona que tiene que tomar esa decisión. De cargarse estudios con tanto prestigio donde trabajan personas con nombre y apellido, con mujer o con marido, con hijos, vidas, al final, sobre las que recae una decisión que tú tienes que tomar. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles, estoy de acuerdo. Pero es que ni siquiera pensando desde el punto de vista del empresario o desde la marca Xbox, creo que esto sea favorable. Porque yo no sé si de esta manera evitan posibles futuras pérdidas o que ganar más de lo que esperaban ganar, que es como lo que apunta Trades por el chat, más bien. O sea, no hay pérdidas, sino que esperaban unas previsiones mayores. Vale, pero es que el prestigio te lo has cargado. Ahora, hay un miedo latente de cualquier persona con una Xbox de decir, ¿ahora yo qué hago con este juego que va a salir? O con este estudio que me gusta tanto que lo ha comprado Xbox. Porque ahora parece que es una condena de muerte. Es que da esa sensación. Si no es hoy, es mañana. El propio Hi-Fi Rush, la gente diciendo, por favor, comprad el juego porque es un juego donde la música está en primer término y afecta al gameplay y tiene unos derechos de autor. Y esto, en cuanto chapen, ya no van a renovar el copyright y los derechos. O sea, pilladlo ya, porque si no, en el futuro no va a existir. Un poco como lo que le pasó al juego de Scott Pilgrim durante años, hasta que se hizo la nueva versión. Pero esto es un escenario que yo creo que no quiere nadie. Y que tú vas ahora al line-up, a los juegos que tiene Xbox, y el catálogo se le ha quedado, honestamente, bastante pobre. Porque si te sales de las propuestas triple A de el Skyrim, o sea, el Día del Scroll y los cuatro pesos pesados de siempre, te estás cargando diversidad en tu cartera de lanzamientos, que se supone que por eso te gastaste una millonada. Porque si no, ¿para qué quieres comprar estudios que luego vas a vender? Yo es que no lo comprendo. No sé. Aparte de que partamos de la base de que exclusivos no es que le sobren a Xbox. Y claro, a ver, en algún momento tienen que justificar, ¿no? Aparte de con Game Pass, el porqué de comprarte esa consola por encima de sus competidoras. Al final, PlayStation tiene una cartera de exclusivos importante, con buenos juegos, y Xbox ahí coge a bastante. La mayoría de gente que se compra Xbox no es por los exclusivos, vale, es por el Game Pass. Pero, hostia, tienes que ofrecer un poquito más, ¿no? Porque yo también me la puedo coger, yo qué sé. No hay tanta variedad. Me puedo coger una Play y jugar a lo que me gusta si soy una persona que no se quiere gastar mucho dinero, me compro igual tres juegos y ya lo tengo. No hay nada que me empuje a comprar Xbox ahora mismo que no sea el Game Pass. Y está, yo no sé, Nuri, ¿tú qué opinas? Pero me parece que es muy justo. Tirar solo, ¿sabes? Disparar solo a esa diana, cuando podrían tener un poquito más. ¿Qué pasa también? Las consolas de Microsoft no es que se estén vendiendo una barbaridad, ¿vale? Yo también me siento, como consumidora en este caso, engañada en relación al discurso que daba en su momento el señor CEO de Xbox, diciendo que esto es la fiesta de los videojuegos, que aquí queremos que todo el mundo pueda jugar a los videojuegos y que no como que no nos importa quién gana, quién pierde, que queremos que todo el mundo tenga acceso a los videojuegos. Pues bueno, si tu discurso es ese y luego te cargas en lo que llevamos de año, que estamos en mayo, a casi 2.000 personas trabajando en tu empresa, pues no sé, la verdad que se me queda cojo ese discurso, ¿no? A ver, al final, yo no sé hasta qué punto el Game Pass les está pasando factura, porque al final el Game Pass es comprar juegos y pagar un dineral, no nosotras como consumidoras, sino quien está financiando el Game Pass. Pues a lo mejor no les sale a cuenta tener tantos juegos cada semana o juegos día uno. Ahora lo están pagando de otra manera, ¿no? Y pues yo sinceramente, si me preguntas, yo prefiero que a lo mejor en vez de 5 juegos al mes entren 2 y no se carguen los estudios. Porque al final, me refiero, el ansia que de este de que tienen que salir tantos juegos, si luego no da tiempo a jugarlo, si es que no da tiempo... Me refiero, y cuando te gusta un juego de verdad, al final te lo acabas comprando. Entonces el Game Pass creo que es una muy buena puerta de entrada. Es cierto que yo, por ejemplo, yo agradezco el Game Pass porque he podido probar muchos juegos que sin Game Pass no hubiese probado y luego me los acabo comprando. Ejemplo, Sea of Stars, en su momento no lo tenía del todo en el radar, salió, dije, ostras, tiene buena pinta, lo juego, me gustó y me he gastado el dinero y me lo he comprado. ¿En otra plataforma? Pues sí, es verdad, pero bueno. Entonces... no sé, yo creo que están ahora saliendo todo el tema de durante tanto tiempo se ha estado vendiendo que era la fiesta de los videojuegos, pues a lo mejor es una fiesta de Halloween más que de videojuegos. No sé hasta qué punto leerse la cuenta, de verdad, y creo que nos han vendido un poco la moto, que también se lo están vendiendo ellos. Obviamente lo que tienen que hacer, entre mil comillas, vender la moto. Pero la moto al final... ya no la han vendido, al revés, claro, la moto ya te la han devuelto, porque quien tuviese esa esperanza de, vale, cada vez tiene una cartera de estudios mayor, uy, qué bien, ya estamos viendo que no. O sea, es que a mí me genera inseguridad. Tú ahora mismo me das a elegir y yo no te sabría decirme, ¿me compro una consola Xbox sabiendo que lo que a mí me gusta puede ser que mañana deje de existir por culpa de ellos, precisamente? Es que no sé. Sí, sí, sí. No creo que sea un buen marketing, la verdad. No sé cómo lo van a querer enfocar. La verdad que yo ahora mismo no estoy receptiva. Ya no, de verdad, esto, quien se lo quiera tomar así, que se lo tome como quiera, pero esto no es una pelea de consolas, no es una guerra de consolas, es al final el pensar en la gente que está trabajando, que son gente que tiene familias y que lo están despidiendo y que esa gente tiene sus vidas y que al final, no, es como la avaricia rompe el saco. Yo creo que con Xbox ahora mismo se está viendo. Después de, también hay que decirlo, de malas decisiones que vienen de la propia Microsoft en este caso y no de los estudios, y me refiero al caso de Redfall de Arkane, que hicieron un juego como servicio que fue un fracaso monumental. No es porque Arkane no sepa hacer juegos de repente, uy, esto nos ha salido rana, no, es porque hicieron un juego siguiendo las directrices que les marcaron. Necesitamos un juego multijugador para el Game Pass. Y bueno, pues no funcionó. Pero ni siquiera parece que venga de ahí, porque todas las declaraciones que he leído al respecto por parte del equipo de Microsoft hablan de que no tiene nada que ver con lo de Redfall. Que por cierto, tenía un contenido por salir anunciado y que le van a devolver el dinero, que van a darle algún tipo de retribución a los que habían puesto ahí pasta, porque claro, han dejado el juego a medias, como tantas cosas. Pero vamos. Pero es un poco, fatal. Lo de Redfall es un poco como. ¿Os acordáis del juego ese de las burbujitas de Square? Que ya pintaba mal de salida. Ah, sí, el Splatoon, el Stars, que se parecía, sí. Sí, el Foam Stars. ¿Ese juego ha salido? Sí, ha salido, ha salido. ¿Lo ha comprado alguien? No lo sé. ¿Alguien habrá? No sé, es que hay... O sea, a lo que vengo a referirme es que tú hay juegos que ya sabes que igual te estás pasando de lo pequeño que puede llegar a ser el nicho de salida. Entonces, no le pidas a un juego que no es puntero los números de algo que sí es puntero. Si tú vienes a decirme que Redfall tendría que vender como si fuera un Fortnite, te digo, has bebido demasiado. Pero si tú lo que quieres es tener una pequeña gente que tal, pues coño, no inviertas tanta pasta en hacer un juego de este estilo si sabes que puede ser que se te quede vacío. Es que creo que el problema viene de arriba, que les están pidiendo cosas que no son viables, que no son reales, no hay realista. Depende de lo que están y pidiendo según a los estudios. Ese correo que es el que ha compartido Jason Schrader, es que la idea es que esos recursos de esos estudios que se han cargado, canalizarlos en las IPs principales. Entonces, de hecho voy a leer el extracto de ese correo que dice: estos cambios, de este Matt Bury, el famoso aquí amigo, dice: estos cambios se basan en dar prioridad a los títulos de gran impacto y en seguir invirtiendo en la cartera de juegos de éxito de Bethesda y en los mundos tan queridos que habéis cultivado durante muchas décadas. O sea, aquí parece que no tiene nada que ver, o sea, que no se van a invertir en nuevas IPs, sino en el próximo día del scroll, que yo imagino que eso tendrá una millonada de presupuesto detrás, y en juegos un poco así, de ese perfil. Pero claro, a mí no me parece muy inteligente, porque a esa gente ya la tienes. Pero si yo no quiero jugar solamente al próximo Doom o al próximo día del scroll, ¿qué opciones me das como empresa? Si quien está haciendo algo un poquito diferente, como hacía Tango, ya no las tenemos. Que esa es la cosa. En fin, y lo peor es que encima es una amenaza, porque parece que van a venir más despidos. Eso es lo que se intuye. Y yo no sé cómo pueden conciliar esta realidad con el hecho de que vayan a tener un showcase, un evento, yo imagino que ahora en junio. ¿Cómo va a salir Phil Spencer a hablar con los jugadores? Es que me parece, estuve escuchando, que según decían, ya está grabado de, ya de antes. Pues lo no van a tener segura, que regrabar. Pero me parece que lo habían grabado ya, entonces también igualmente el papelón, o sea, es que ahora es que es un papelón ahora mismo y no me importa, me refiero, no me da ninguna pena, es como ponte ahí ahora con tu cara bonita y di que es la fiesta de los videojuegos, ¿sabes? Pues no. Bueno, sí, para él que está generando muchísimo dinero y se lo mete al bolsillo. O sea, al final ellos no pierden dinero. O sea, los que pierden son los de abajo, que se quedan sin trabajo. Bueno, pero al final es que esto es lo mismo que hablábamos. No me acuerdo que... Bueno, pues sí, en su momento con de PlayStation. O sea, al final las empresas tienen una cara. Me refiero, no una cara física, sino... no pueden hacer un lavado de cara ahora. Es decir... Alguna tiene más cara que espalda, también te lo digo. Sí, pero me refiero, es verdad que hay... Que a ver, los que estamos, las personas que estamos ahora mismo hablando de esto y la gente que está en el chat es gente a la que le interesa esto. Es verdad que no son la mayoría de gente que juega a videojuegos les interesa esto. Esto es real y hay que aceptarlo, es así. Pero al final las compañías tienen, bueno, un... Ay, no me sale la palabra, pero bueno, quedan mal. Y es verdad que pues probablemente no seamos la mayoría y no se vayan a hacer ricas con la gente que hablamos o que nos interesan, digamos, los entresijos, pero es una parte también proporcional y es importante, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos la memoria normalmente muy corta, muy a corto plazo. Hablábamos antes de grabar de otro tema y de cómo las contradicciones en nuestra vida siempre están presentes. Yo estoy seguro y hago autocrítica, ¿eh? Hoy estamos lamentándolo, hay que ver, esto no se puede consentir. El mes que viene en el showcase te anuncian Silksong y la gente está dando volteretas y ya nadie se acuerda de los miles de puestos de trabajo que se han echado a perder. Estoy convencido, pero que no es una crítica o un reproche, porque, insisto, todos tenemos nuestras contradicciones y esa es una de ellas. Entonces ellos van a jugar esas cartas, van a jugar con el factor emocional de algún tipo para que no pensemos en esta noticia que han tenido que dar ahora. Bueno, que no la han dado, perdón. Esto lo ha dado un periodista. No ha habido nadie que haya dicho públicamente, oye, ¿qué esto ha ocurrido? No, lo que ha habido ha sido respuestas a esa información que ha salido. Que también hay que comentarlo. En fin. Bueno, pues de Microsoft vamos a pasar a Nintendo. Hoy ya digo que vamos a tocar las tres. Porque me he preocupado en la escaleta que salieran las tres. De cada una, pues lo que le ha tocado esta semana. Hay algunas que son más positivas y otras más negativas. Eso no lo decidimos nosotros. Nintendo, que como decía yo en el sumario, se ha marcado un Nintendo. Porque estábamos todos especulando. Me acuerdo la última semana que estuvimos aquí grabando, la Switch 2, la famosa caja, el meter la mano. ¡Ay, cómo será la Switch! ¿Que va a tener Joy-Con magnéticos o no los va a tener? ¡Ah, no se sabe! Estuvimos en el showroom. Sí. De hecho, sí. Hubo en el Guadalindi, que se grabó el podcast Reloaded en directo, una performance por parte de Pep que le robó la Switch al pobre Oscar. Metió la Switch en una caja que se trajo desde el que fue montando en el tren e hizo la performance al principio del programa de meter las manos en la caja y hacer como una especie de... revivir qué sí. hubiera sido es que aquel encuentro con inversores. Da para sketch, o sea, es que es muy increíble, gracioso. Increíble, claro. De verdad. Nosotros cuando estuvimos la semana pasada en el showroom de Nintendo probando el Tales from Candleforth, claro, yo esperaba encontrarme la caja. Yo iba muy ilusionado, que yo quería mi caja, pero no tuve la caja. No pasa nada. Bueno, que ya no hace falta caja, porque Shuntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, ha dicho por Twitter que sí, que la futura consola que va a seguir a Switch existe, que es real, que va a llegar en algún momento antes de marzo de 2015. Así que de ahí ya para adelante ya veremos. Y otra cosa... De 2025, cosa... Sergio. Eso. Eso, 2025. He retrocedido 10 años. No pasa nada. Bueno, pues eso, 2025. Pero no hay que esperar tanto, porque en este mes de junio tenemos un Nintendo Direct donde no vamos a saber nada de la nueva consola, sino de los últimos juegos así importantes que va a tener la Switch actual. ¿Os esperabais la fecha aproximada? Yo creo que sí, ¿no? Que entraban de lo que nosotros hablamos dentro del año fiscal, se alarga hasta marzo. Y a ver qué nos cuenta también Nintendo en ese Nintendo Direct, porque es verdad que ahora mismo es un campo desierto lo que queda para Switch este año. Yo sigo manteniendo que la Switch va a salir antes de que se acabe el año fiscal, pero no antes de Navidad. Yo sigo en las mías. Yo no creo que vayan a hacer campaña en Navidad. Igual luego me equivoco. Si me equivoco, cortáis este clip y lo pegáis junto al clip de la Switch anuncia en octubre. Yo propongo votaciones. Me parece buena idea. Te señalo directamente. con vale. este dedo que la biología y la genética me ha dado. ¿Cuándo dices que sale? ¿Cuándo digo que sale? Sí. El último día hicimos porra de dinero, ¿eh, Sergio? Esto apúntalo sí, todo. Sí, sí. Es está verdad, grabado. Es verdad. Hicimos porra sí, sí. de dinero. Sí, ¿de cuánto valdría? Yo, no, yo, hay dos preguntas. Uno, ¿cuándo se anuncia? Y dos, ¿cuándo sale? Yo lo tengo apuntado, ¿eh? Tengo puesto yo en mi escalera, tengo puesto apuestas, dos puntos. Vale, ¿cuándo vale. se anuncia y cuándo sale? Vale, pues yo digo que se anuncia en octubre, noviembre. Del 24. Del sí, 24. Sí, claro. Para salir en febrero de 2025. Vale. vale. Esa es mi apuesta. Sí, igual me he pasado, igual es más septiembre-octubre que octubre-noviembre. Ahora bueno. no, ahora no cambies de idea. Ahora te aguanta, Jona. Ahora ya está tú, vale. Vale, sí, perdón. Venga. A ver. Yo, venga, yo digo septiembre, se anuncia. Vale. Y sale, me voy a tirar a la super piscina, sale el día 16 de diciembre. Qué concreto. Dios, Jona, te la has ¿sabes? Jugado. Te la ¿sabes jugado cosas? Mucho. No sé nada. Es súper tirada de piscina, ¿eh? Sí, luego ya verás. Vea, estoy entre el 16 y el 13 de diciembre. No, no se puede, no se puede. Vale, pues 16, me quedo con el 16. Me quedo con el 16, estoy ahí. Lo noto, tengo un pálpito. Por favor, chat, decidnos cuándo creéis que sale. Yo con mis poderes voy a decir que se va a anunciar. Es un día muy feo, pero 11 de septiembre. Ay, Dios. Miércoles. Y va a salir el día... Porque es la diada de Cataluña, gente. No lo dice por nada más. Y va a salir el 7 de marzo, viernes de 2025. Específico. Vale. Me dais miedo. Yo digo que se anuncia en marzo del 25, antes de que se acabe el año fiscal, pero que sale en octubre del 25. ¡Hostia! ¿Cuándo? Sí. Muy lejos la veo yo, Te has tirado, pero vamos, a la piscina sin agua. Bueno, y cada una juega lo que le interesa. Uf, pero... Yo, eso es muy guau. ¿Y tú crees...? O sea, esto también es parte del debate. ¿Tú, o sea, Nintendo tendría como para un año más de seguir dando juegos y cosas? Pero sí, yo no estoy de acuerdo. Si mira, yo te digo una cosa, y yo soy esa persona también, pero si le chupamos los dedillos a Nintendo con lo que sea... Seamos realistas. Sí, es decir, a día de hoy faltan por anunciar, no tenemos fecha de salida. Es que claro, yo aquí, es que claro, yo he hecho equipo de investigaciones. Nos queda la fecha de salida de Pokémon, que se anunció que salía en 2025. Por lo tanto, yo me agarro ahí a que Pokémon sale con la Switch de ahora. Y también nos queda todavía, que tampoco tiene fecha de salida, el Metroid, correcto. Entonces, yo creo que esos dos juegos, el Metroid no lo sé, el Metroid no sé si ya sería para el siguiente, pero yo creo que Metroid y Pokémon va a ser para esta, que serán los últimos juegos que se anuncien y ya la siguiente, para el 20, y entonces ya siguiente, porque yo creo que esto es lo que todavía falta. O sea, yo pienso... Mi bola de cristal dice que en el próximo Direct, ya han dicho que no se va a anunciar nada de la nueva Switch, por lo tanto, creo que se va a hablar. De Pokémon no lo creo, porque Pokémon normalmente tiene sus Pokémon Direct, sus Pokémon Presents, entonces yo creo que van a anunciar algo así, porque creo que lo último que ha fechado creo que es el Luigi's Mansion 2. Espérate, que sí que hay más juegos todavía para Switch. El Profesor Layton, muy importante, eso está anunciado, y se ha enseñado. El Fantasy Life, también... Y el Inazuma Eleven creo que no tiene fecha, que son los tres del mismo estudio. O sea, sí. Que hay juegos todavía, que yo creo que esos van a salir en el Nintendo Direct de junio. Por eso, yo creo que ahora lo que nos queda hasta acabar el año fiscal va a ser un poco de lo que está anunciado, y creo que este Direct va a ser anuncios con fecha, ¿no? De cosas que ya hemos dicho, con fecha, y que ya, pum. Yo esto es lo que os digo, gente, o sea, tal cual. Esto es lo que yo creo, y como yo lo creo, esto va a ser así. La bruja Nuria. Vale, a ver, sí, mucha gente es verdad que tú te metes en la eShop y el Pokémon ZA, o como se llame, está en un, o sea, existe que es para la Switch. O sea, sería muy raro que dijeran en el último momento, no va a ser para la Switch 2 y ya no va a ser para la 1. O sea, a lo mejor sale para las 2. Sí, eso puede ser. Hay retrocompatibilidad, ¿verdad? Ah, pues no, eso no... ¿Anunciaron retrocompatibilidad entre las dos? ¿Anunciado o no han anunciado nada? No he anunciado no... nada. Vale, vale, vale. Claro. Pero tiene que serlo. O sea, tiene que serlo. Bueno, porque si no, se les echan encima. Bueno. Las cosas que tienen que ser, bueno. Ya lo hablaremos. Pero es verdad que el Metroid sí que tiene pinta de ser título de lanzamiento de la Switch 2. Ya veremos. Pero mira, ya que estamos aquí hablando de suposiciones, traigo datos. Datos también que tomar con muchas pinzas. Sobre la potencia y cositas que tendría esta Switch 2, ¿vale? Esto ha salido a raíz de diversos informes, de gente que se encarga de las aduanas. Bueno, pues han ido como cogiendo datos. Y lo que se dice, se comenta, es que la Switch 2 tendría 12 GB de RAM en total. Respecto al almacenamiento interno, se espera una mejora notable apostando por 256 GB del tipo UFS 3.1. No tengo ni idea de lo que es eso. Pero dice que se acercaría a la lectura que ofrece Xbox Series X y S, porque sería 2,1 GB por segundo y la Xbox tiene 2,4. Y ya está. O sea, solamente se sabe la RAM, presuntamente que serían 12 GB de RAM. Claro, es un aumento. Ahora son 4 GB, pasaríamos a 12. Y el almacenamiento interno, actualmente creo que son 36, se ampliarían a 256. Que es que yo no conozco a nadie que tenga una Switch y no tenga una micro SD. O sea, que ahora ya pues, se podría optar a no tener una micro SD. Conoces a dos, Nuria, pero no te los voy a decir, ¿vale? Ah, vale. Pero estamos hoy estaba mirando lo de las micro SDs. Ah, pues yo me compré una el otro día, ¿eh? Precisamente. Pues no sé qué te cabe entonces, hijo, como no tenga... Pues poca cosa. Claro. El Pokémon Unite, que no sé. Yo tampoco tengo una. ¿Qué dices? Bueno, no pasa nada. Pues lo siento, yo que soy... Buah, es que eres una pija, Nuria. No, es ahí una elitista, no, todos ahí con el gasto. Pija no, hijo, que tengo Diógenes. Entonces lo que hago es acumular muchos juegos y luego no me da tiempo a jugarlos. Eso, como dice Sergio, se supone que sería más que Series X, Series S. Sería, se acercaría más a una PlayStation 4 Pro o Series S. También una cosa, os pregunto, mi reflexión también, diría que la gente que jugamos a Nintendo, creo que lo que menos buscamos son gráficos, sino que sean juegos con una narrativa chula y que sean divertidos. También es verdad que la excusa de los gráficos malos no te da igual no me sirve porque yo sabéis que soy hashtag pokemaníaca, pero hashtag enfadada, porque igual que... mira, Sergio también ahí fardando de su camiseta de sí. Pokémon. Igual que el Zelda se ve muy bonito, los Pokémon se ven como una patada en toda la boca. Entonces, no hace falta que se vea en HD 4K para que se vea bien. Entonces, por ahí un poco también la reflexión. Que sinceramente yo no necesito que se vea en 4K porque total, es una pasión en una pantalla pequeña y si no la voy a poner en la tele. Pero que funcione, por lo menos que funcione bien. Sí, porque... que funcione, que no se vea, vamos, a tiros de mata. Pero eso. Y luego también, yo estaba mirando números porque no me acordaba cuánto había vendido y Switch, en el último informe financiero del 2020, cerró confirmando que se habían vendido 139 millones de consolas, que había tenido una leve bajada respecto al 2022, que yo entiendo que también hubo también una subida heavy desde la pandemia, pero es la segunda consola más vendida después de la PlayStation 2 con 155 millones, ¿eh? Es una barbaridad. O sea, es que sí. Lo que ha conseguido Nintendo Switch, yo creo que ahora el principal problema para Nintendo es ella misma. O sea, es como Lady Gaga en la canción tus que decía, My biggest enemy is me, pues igual. Es decir, como pasó con Wii, del salto de Wii a Wii U, ¿cómo convences a los futuros compradores de que la nueva Switch es otra consola, no es un modelo más? ¿Sabes? Porque si parece ser por las filtraciones que en diseño y todo va a ser muy parecida, hay personas que no están metidas en el mundo de los videojuegos. Y para jugar un Mario o tal, dicen, ¿y qué pasa? ¿Que los cartuchos nuevos no valen para mi consola? Y yo espero que hayan aprendido del pasado y que a nivel de comunicación sean capaces de trasladar ese mensaje, que es otra consola con otras características. Claro, es que yo creo que... Es verdad que no hay nada oficial, ¿eh? Pero por todo lo que se ha ido liqueando, parecía como si fuera una OLED 2, ¿no? Como una OLED Pro, parecía un poco. Entonces, sí, me parece muy bien que ahora en vez de carriles tenga imanes, pero a mí de qué me sirve, o sea, ¿no? Entonces tampoco, no sé hasta qué punto. Comentan por aquí que yo lo que hablaba de las fallas gráficas son más responsabilidad de Game Freak. Sí, por eso me refiero, que no tiene tanto que ver con la consola en sí, sino con quién hace el juego. A eso me refiero. No sé si no se me ha entendido, pero me refería más bien a eso. Y que yo también tengo, al menos con la gente que hablo, que no solo hablo con gente que sabe de videojuegos, obviamente, que también hablo con otro tipo de, sobre todo compañeras del trabajo y demás. Y, de verdad, o sea, conozco pocas casas que haya alguien que le guste los videojuegos y no tengan una Switch. No digo que todo el mundo tenga una Switch, ni mucho menos, tampoco vamos a fliparnos, pero que la gente que juega videojuegos, ya sea mayor o pequeña, da igual, yo hablo a nivel de todas las edades, casi en todas las casas que gustan los videojuegos hay una Switch de la que sea, y si no una, hay dos. Yo, por ejemplo, y no soy una persona que aquí farde de billets, pero tengo una y una Lite. Y es una cosa que al final, jolín, es que lo pienso y digo, no tengo dos Play, no tengo dos Xbox, ¿no? Ya, es verdad. No sé. Mira, Joana, tú también, ¿no? La normal y la Lite. Sí, la normal es de mi mujer y cuando vi que habían juegos chulos y tal, pues al final dije, pues oye, pues me compro la Lite y así podemos jugar juntos. Claro. Y sí, la verdad es que muy bien. Estoy muy contento. No creo que sea un dinero tirado a la basura. Bueno. O sea que bien. Pues mira, está chulo saberlo, a ver si conocemos más datos, porque es verdad que sabemos cómo funciona Nintendo. Bueno, es difícil intuir cómo funciona Nintendo, pero probablemente tengamos el anuncio del anuncio, luego el anuncio, luego, o sea, que todavía nos queda como una hoja de ruta hasta ver algo, porque me acuerdo yo, la presentación de Switch, es que eso nos lo comimos como jabato aquí en el podcast, no estabais ninguno de los tres, pero yo aquí como bastión de la vieja guardia, puedo decirlo, era en enero, muy cerca además, como de los Reyes, me acuerdo, de madrugada, tragándome aquella presentación con chunda chunda en japonés. O sea, horrorosa, horrorosa. Yo espero que esta vez sea un poquito más entretenida, la verdad. Bueno, pues venga, de Nintendo vamos a pasar a Sony. En este caso, para hablar de un desastre mayúsculo, la manera de gestionar la situación, en este caso, con el juego Helldivers 2. Para quien no lo sepa, pues bueno, este juego de Play salió también de manera simultánea en PC, es multijugador, ha sido un éxito brutal, la gente lo está disfrutando, se lo pasan bomba, pero el día 2 de mayo Sony anunció en un comunicado una actualización sobre el sistema de vinculación de cuentas para los usuarios de PC, los que jugaban en el ordenador. Y lo que decían es que, bueno, que cuando salió el juego no pedían que necesitaras una cuenta de PlayStation Network porque no estaba todavía habilitado, pero que ahora sí. Es decir, que si tú juegas este juego en PC, necesitas una cuenta en PlayStation Network. Pues ¿qué pasa? Mucha gente se ha echado encima, un montón de review bombing, de críticas, de insultos, han devuelto el juego en masa en Steam y podréis pensar, bueno, esto es una medida un pelín desproporcionada. Yo creo que en parte sí, la verdad, pero también es cierto que primero es un engaño, o por lo menos han omitido información a los jugadores, porque ahora hay un cambio en esos requisitos para entrar a jugar de buenas a primeras. Y lo segundo, que es que yo no había caído en esto porque, claro, vivo en un país como España y me creo que todo el mundo está igual. Hay países del mundo que no tienen acceso a PlayStation Network, de manera que se crea un cuello de botella. Puedes comprarte el Helldivers 2 en PC, en Steam, pero no puedes iniciar sesión porque no tienes cuenta en PlayStation. En fin, esto ha sido, ya digo, un desastre y que, bueno, de manera han intentado contener el fuego echándose para atrás. No, lo sentimos mucho, estamos aprendiendo a cómo hacer las cosas y hemos quitado esa imposición que íbamos a poner con la actualización. Pero el daño está hecho, porque ahora se está retirando el juego en muchos países por este problema de PlayStation y se han vuelto locos, la verdad. Es una lástima porque el juego está muy bien, pero claro, si de repente tú estás en un país donde no puedes tener PlayStation Network, te has pasado ahí tus horas, has invertido tu dinero, ¿no? Porque al final hay una... No es necesario porque yo he jugado al juego y es bastante family friendly, no tienes por qué hacer acceder a los micropagos ni nada. Pero si has querido meter más dinero, más la compra del juego, más no sé qué, más no sé cuánto, y de repente te dicen, no, es que no puedes jugar porque eres de, me invento, Tanzania, y en Tanzania no hay PlayStation Network. De que no sé si en Tanzania hay, ¿eh? O sea, es totalmente invento. Claro, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, lo han querido hacer así, se han tirado para atrás, han hecho recogida de cable y de momento, a ver, pero vamos, que pinta que esto lo acabarán poniendo, ¿eh? O sea, no sé si habéis leído algo más, pero pinta que esto simplemente ha sido el aviso de que va a pasar. Lo querían hacer a lo vivo, no ha colado y en algún momento lo acabarán haciendo. Claro, es que encima la movida es la siguiente, o sea, según dicen, ¿vale? Ya cuando sale ya el comunicado, ya para mi gusto empieza ya mal, porque dicen, puede no ser del agrado de todo el mundo, pero que ayudará a seguir construyendo una comunidad a la que todos nos sintamos orgullosos de formar parte. A ver, para empezar, ya empiezan mal. Sí. Yo creo. Luego, además, justifican que este movimiento es para asegurar la seguridad de los juegos y proteger la toxicidad y los abusos. Hola. Hola. O sea... No, claro, porque todos sabemos que la comunidad de PlayStation no es tóxica. No me jodas, hombre. Es que, de verdad, si a mí me aseguras que con esta, este movimiento no va a haber este tipo de conductas... Que tampoco, ¿eh? Porque estás obviamente dejando de lado a una comunidad muy grande. Creo que eran como más de 100 países. Es que, no sé, antes de hacer algo, ¿no haces un poco ahí de investigación a ver qué impacto va a tener este movimiento en tu juego? Hola, no entiendo. Luego, muy fuerte el tema de las reseñas. O sea, es que obviamente claro que la gente se queja. En Steam... ha pasado de mayoritariamente positivas a variadas y del más de medio millón de reseñas publicadas, solo hay un 45% positivas. Y este fin de semana ha habido 200.000 reseñas extremadamente negativas, que ha hecho que pues este equilibrio se desequilibre. Luego, además, el tema de... o sea, mi reflexión es... Punto número uno... no pueden hacer, estoy claro aquí, no está Traders, nuestra voz del derecho constitucional, pero han cambiado unas cuestiones, ¿no? Unas cuestiones en la venta. Unos términos. Exactamente, claro. Unos términos de venta posterior a la venta. Es que eso no se puede hacer. O sea, tú estás vendiendo un producto... que luego cuando tú lo has comprado cambias de repente. Hola, no se puede eso. Es que yo de verdad, yo creo que eso es incluso denunciable, no sé hasta qué punto. Y luego, por otro lado, eso, es que dejas a muchos países que no tienen acceso al PlayStation Network y ¿qué haces? Es que no entiendo. La retirada de cable la entiendo porque ya han visto que yo creo que la han intentado hacer y se pensaban que nadie, es que no sé, digo, se pensarán que nadie se va a dar cuenta, no sé, no entiendo. Hombre, pero si el comunicado empieza como lo que has leído de puede que no sea del agrado, entonces ellos saben que es que no es del agrado de la gente, puede, es que, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Es que obviamente, es que te están obligando porque encima tú en PC, o sea, hay mucha gente que puede tener PC... y no se haya creado nunca cuenta en Play. Es como, te están obligando a crearte una cuenta, a ceder datos. Es que es mucho más allá que solo eso. Y es eso, que dejamos fuera a un montón de peña que no tiene acceso por su país. No puedes entrar. Y es como, pues bueno, pues volvemos a lo de antes, ¿no? Acceso, pero no a todo el mundo. Solo a mí me interesa. No sé, es que realmente no sé. Luego, el tema de Sucker Punch, ¿no? Que ya aclara que la versión de PC de Ghost of Tsushima solo exigirá el login en PlayStation para el online. Para la campaña no lo requerirá. Bueno, no sé. Yo me imagino que se nos escapa de las manos. Que esto es una estrategia para que a nivel de accionistas vean, puedan presentar que ha habido un aumento de número de gente con suscripción o con cuenta. Y ya está. Es que si no, no lo entiendo. Y para sacarnos datos de privacidad, claro, claro. Y todo. Porque cada vez que nos hacemos una cuenta en algún sitio, nos están quitando datos. Eso lo sabemos. Eso es así. Pero bueno. Ay. Muy mal, la verdad que muy mal. Otra cosa es, ¿está justificado o sirve para algo? Es que son muchas preguntas sobre el review bombing. Yo qué sé, es que tampoco tenemos muchas opciones. Es verdad que mucha gente que está haciendo review bombing ya no solo de este juego, sino del anterior, que es un poco, hija está un pelín desubicada, ¿no? Quiero decir, a lo mejor hacer review bombing de un juego al que no le afecta ni que tiene que ver con esto, pues tampoco aporta mucho. A este en concreto sí, yo creo que está bien. Es una manera de castigar, ¿no? Desde el punto de vista del jugador, del consumidor, una acción. Bueno, pues ya está. Bueno, no llamaré tanto castigar, sino como dar tu opinión. Me refiero, entiendo. Yo no le llamaría review bombing a lo mejor en este caso, ¿no? Pues simplemente es gente que se ha quejado porque hay algo negativo que les está afectando directamente. No tiene sentido para mí que en Helldivers 1 hagan esto. Es como cuando hay review bombing en un juego porque te cae mal quién lo ha hecho. Pues hombre, pues a lo mejor eres un poco tonto o tonta, ¿no? O sea... pero sí que entiendo, y yo no lo entendería como el concepto de review bombing en este caso, en el Helldivers 2, en este caso sí que no lo entiendo como tal. Es una herramienta que tenemos y es que si tú compras un producto y estás en desacuerdo, poder expresar tu desacuerdo. Sí, pero que tú en Steam te salga que le has dedicado 150 horas a Helldivers 2 y lo devuelvas, o que pongas que el juego, la reseña, que es malo, el juego no ha perdido calidad. El juego sigue siendo bueno. Lo que no te gusta es que metan lo de la cuenta. Lo que no entiendo es, y no sé si lo, sé que lo has dicho antes, y lo que no entiendo es cómo Steam puede permitir, si se supone que hay una regla, ¿no? Una normativa, que tú solo puedes devolver un juego si has jugado menos de 2 horas. ¿Cómo puedes devolver un juego que has jugado más de 2 horas? No sé cómo lo han gestionado esto. No sabemos, la verdad. Bueno, a ver en qué queda. Y yo creo que para cenar, uy, qué hambre tengo. No, para cerrar, que todavía son las 7:30 de la tarde, podemos hablar de un jueguecito que se ha anunciado esta semana de Switch, que se llama Nintendo World Championships NES Edition. Un nombre un pelín largo, pero no pasa nada. ¿Por qué se llama así? Porque precisamente está inspirado en el mítico torneo de Nintendo del 90, y lo que propone es jugar una serie de desafíos extraídos precisamente de 13 juegos de la NES, un poco tratando de emular aquella experiencia de aquel torneo mítico para la gente que lo vivió, pero en nuestra casa. Es un juego que va a salir en Switch el 18 de julio y nos va a permitir, ya digo, jugar a fragmentos de clasicazos que todo el mundo conoce, el Donkey Kong de la NES, el Ice Climber, el Kid Icarus, el Kirby, el Metroid, los Super Mario, los dos primeros Zelda, pero centrado en una serie de desafíos. Pues derrota a este enemigo en 30 segundos o avanza esta pantalla antes que no sé quién. Es darle una vuelta, retorcer el concepto inicial de esos títulos. De hecho, la principal atracción es el modo speedrun, que la idea es eso, es tratar de superarlo, desbloquear las nuevas fases cuanto antes. Va a tener además un modo fiesta, lo han llamado, para competir en local, entre 8 personas, lo cual está muy bien, 8 personas, y también un campeonato mundial en el que vamos a poder ver rankings, subir nuestra puntuación y poder picarnos pues, con gente en cualquier parte del mundo. Claro, tú ves esto y rápidamente te recuerda a lo que ya hizo Nintendo en 3DS con NES Remix, que luego también creo que tuvo como una secuela, también salió, no sé si salió en Wii U. Es un poco eso, es volver al espíritu de NES Remix ahora otra vez. Quizás, creo que vale 40 euros. Quizás no tiene tanto atractivo, bajo mi punto de vista, volver a jugar a juegos de hace 30 años. Pero la nostalgia puede, supongo. Y la edición coleccionista es muy bonita. Me da bajona. Es que... A ver, desarrolla. Vale, está guay. Mira, además el fin de semana pasado estuve jugando a la NES Mini. Y que sí, que entiendo el concepto, pero espero que esté algo desarrollado. Porque ves las misiones y una es coger la primera seta del Mario. Y es como, vale... Me estás poniendo minijuegos que duran 5 segundos. Entonces, ¿esto vale la pena? ¿Pagar 40 euros por minijuegos de 5 segundos? Por mucho que tenga 150. O sea, no entiendo el público objetivo. Sí que es verdad que yo no soy speedrunner, ¿vale? Pero no me acabo de cuadrar. Pero el público objetivo es ese, ¿no? El que vivió la NES, el que vivió esos títulos, ¿no? Entiendo. Pues a mí no me llama. Si quiero jugar juego entero, no tengo por qué ir corriendo ya a pasarme... los 5 segundos esos de coger la seta. Igual es que soy yo que no lo entiendo, pero no, a mí no me acaba de hacer el peso. Que, o sea, yo veo, por ejemplo, el vídeo que hemos puesto de fondo, que es el tráiler con que se ha presentado, sí. Y hay mucho factor nostalgia de ponerte a esos jugadores que estuvieron en el torneo con 5 años, ahora 30 años después, ¿no? Como volver a aquella época. Entonces yo creo que apela a eso, no apela a alguien de la generación Z, creo, no sé. Sí, sí, no sé. No sé, yo como alguien de esa época, claro, por eso lo digo, que no, a mí no me acaba de hacer el peso. Que luego igual lo pruebas y el juego es un cachondeo y te lo pasas de coña, ¿eh? Pero no, no le veo el no me acaba de... No le encuentro el sentido, no le encuentro el porqué. Bueno, pero bueno, yo, que eso, yo... que para gustos culos, ¿eh? Que eso sí. Nos ha gustado también. Es que al final probablemente no seamos simplemente el target y ya está. O sea, tampoco creo que sea un superventas, ¿eh? Además, que ya lo pone, ¿eh? Que para poder adquirir la edición te recomiendan apuntarte en la web, porque por ejemplo, no sé si recordáis, pero cuando salió la no sé si era la super la NES Mini, no me acuerdo cuál fue, que se agotó, literalmente se agotó. O sea, no había. Aquellas que hubieron que no podías meter juegos, que simplemente ya te lo dan tal cual. Bueno, no sé. Yo, sobre todo lo del speedrun, creo que es chulo que esté ya directamente que te pongan ahí el marcador. Y que probablemente no seamos el target. A ver, no creo que sea el juego superventas ni sea el último juego el que cierre Switch. No creo que sea el último el pistolestazo, ¿no? Digamos. Pero bueno, eso yo creo que más es un objeto también, por ejemplo, el físico creo que va a ser más que otra cosa un objeto de coleccionista, de la gente que en su época pudo disfrutar y vivió los torneos y demás, y que la gente que se lo quiera pillar digital, pues bueno, a ver, barato no es, son 39 pavazos, ¿eh? O sea, 39,99, que son 40 lereles. Y al final, por ejemplo, del speedrun, creo que hay 1, 2, 3, 4, 5, unos 12 juegos. Que son básicamente casi 6 Marios, Zeldas, un Kirby por aquí, el Metroid y también un Donkey Kong. Me refiero, bueno, pues más que nada creo que es un juego para jugar en grupo. No, uh-huh. No creo que haya mucha gente que esto juegue en su casa sola. Que puede ser que sí, ¿eh? Y que probablemente eso también sabe dónde va a funcionar bien en Twitch, yo creo. Puede ser. La verdad es que sería interesante cómo se traslada el espíritu de los torneos físicos a Twitch en este caso, con esos desafíos. Es verdad que la edición coleccionista, que es por lo que yo creo que vale la pena, a quien le apele, evidentemente, este lanzamiento, es donde está la chicha. Y el hecho, efectivamente, de que solo se pueda comprar a través de My Nintendo Store, va dirigido a eso. Esto es como para los nintenderos. Nintendero, total, nintendero, sí. Claro. Esto sí. Mira, viene con 5 pines coleccionables, 13 tarjetas ilustrativas que conmemora los distintos juegos clásicos de lo que componen, y la guinda del pastel no es otra que la réplica del legendario Game Pack dorado de NES. Y que luego, no me acuerdo, el anuncio ya lo pone, no se puede jugar a la réplica. Ya te lo ponen. ¿Qué digo para yo? Que... Estaba yo pensando, mira, hemos empezado hoy el programa hablando de los posavasos. Esos posavasos tan bonitos que tiene del Sea of Stars que no los vas a usar, evidentemente. ¿Alguien tiene alguna edición coleccionista con pines y ha usado para algo los pines? Pregunto. No tengo con pines, pero no los usaría. Ahí hay un yo mercado sí. Que yo no entiendo por qué te dan pines. Bueno, yo no los uso porque los guardo, soy así de tonta, es como me compro las ediciones para guardarlas. Pero sí que es verdad que yo compro pines, sobre todo en salones del manga y demás, y me los pongo en la mochila. Eso Es cierto, ¿eh? Eso sí. Vale, pues mira, está bien saber. Yo es que prefiero cosas como más prácticas. Una fundita, una bolsa, ¿qué? Yo tengo un anillaco del Tekken 8. ¿Un anillo? Pero que es ¿Pero más... para pegar? ¿De estos que son como para pegar a la gente? No es un puño americano, es un anillo, anillo. Vale. Que es más feo. Oye, o sea, eso enséñalo, ¿eh? Pues espérate, que vale. Lo tengo aquí. Hablad, que voy a buscar. Venga, voy hablando. Es que claro, a mí esto me ha dejado la existencia de un anillo de Tekken 8. Y yo también me imaginaba que era para pegar una hostia claro, a alguien, claro, ¿eh? Sería lo lógico. ¡Qué agresividad! ¿Te imaginas a Jonah ahí con el puño americano intentando hacer ahí un poco de... A ver. Mira. Tremendo. ¿Vale? Hombre, la verdad que un poco horterilla, ¿eh? Un poco, dice. No, mira. Wow. No lo has visto bien. ¿Y por qué es de Pero pone algo? ¿O un ladrillo? No, es como unos ladrillos ahí, turbios. Es que por eso es un ladrillo. No, mira, no sé. Pensaría que es más un... Aquí, mira. Este es como el de boda, ¿eh? Para que veáis un poco. El de boda finico. Uy, espera, que no sé. Ahí. Ahí. Sí. Es horrible. Le pega más al Mario, en plan un... un de esto del Mario, un cubo, ¿cómo se dice? Ahora no me sale. No sí. sé, un bloque. Un cubo. Bueno, no, sí, lo mismo es. Que luego también te venían unas tarjeticas que son súper monas. Eso ¿vale? sí, con ves, personajes y no sé qué, ¿ves? Ahí, ah, mira. Con mi Jun, que esto sí que dices, vale, sí, esto chulo. Sí, está guay. Y venían más cositas y tal, la figura del Jin, que no sé si la habéis visto, no sé si sí. lo han enseñado. Las figuras están guapas por lo general, eso sí, sí, sí. vale la pena. Vale. Pero mi pregunta es, y esto también, y ya no derivo más, la conversación, Ven. Pero... ¿Para qué mierda sirve? No. Lo primero. Bueno, más o menos iba por ahí la cosa. La cosa es que, por ejemplo, aquí concretamente vienen 4 postales. ¿Y por qué son postales? Yo siempre pienso, cuando, por ejemplo, salen cosas en manga, pasa mucho, ¿no? Que dices, por ejemplo, el otro día me compré el tomo 1 de Maison Ikkoku y viene con postales. Y es que, literal, son postales. Ya, pero eso no lo vas a enviar, claro, es que ya, sabe yo siempre, mal. Yo siempre pienso, pero es que yo, por ejemplo, a Sergio le mando cartas, pero le mando cartas, pero no le envío esto. Claro. Le envío una carta y ya me envío mi letra, pero esto no. Ya ve, para que te lo pierda correo, vamos. Claro, como me pasó con la otra, que me la devolvieron. Qué tío. Pero son cartas de esas con perfumillo, porque esto se hacía antes. No, no le pongo besos ni nada. No, pero ¿os acordáis que había como un papel de ese que era sí. como con olores y no sé qué? Como los, perdón, pero como los cromos de los Simpson, que había algunos que olían a basura. Ah, no sí. sé si os acordáis. Yo me acuerdo de unos cromos que los rascabas y olían como a frutas, a fresa y a no sé qué. ¿Os acordáis de eso? Ari, aquí no puedo hablar porque es muy joven. No, espera. Sí que puedo, porque ¿alguien se acuerda o alguien vivió los libros de Jerónimo Stilton que podías rascar que tenían olor? Ariana, cuando salió Jerónimo Stilton yo ya tenía la regla ya. Cuando salió Jerónimo Stilton seguramente yo estaba casado. Lo siento. Bueno, lo dejamos aquí. Creo que es suficiente. Me voy a callar por el resto de la eternidad, lo siento. O sea, el análisis del Horizon lo va a hacer tu tía, así te lo digo. Yo una vez vi a Jerónimo Stilton en la Feria del Libro. Y eso fue un evento, sí. Todo, hacía unas colas. El otro día, Sergio, había una chica en Twitter que subió una foto de ella siendo, no sé, diminuta, con una foto de Jerónimo Stilton, digamos, el muñeco, sí. y ahora, y era como, pues que viene envejecido este señor rata que tiene la misma cara. Sí, sí. Bueno, pues hacemos una pausa, recordamos vías de contacto y seguimos hablando de jueguitos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número 1. Vosotros también. Y ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, a qué hemos estado jugando, títulos muy diferentes, títulos para todos los públicos, para toda la familia. Y Ari, en esta ocasión te toca a ti, cuéntanos a qué has podido jugar en esta ocasión. Espérate, porque Jonah está haciendo algo que no sé lo que es. Pero... Ay, que no estaba mirando la figura que acaba de poner del Tekken. Os enseño. Sí, sí. Tú estabas hablando de eso, yo no te estaba escuchando. Por el chat interno dice, vaya tetotas. Y es verdad, ¿eh? Jin tiene tremendo pechamen, ¿eh? Pero brilla, ¿no? El ala, qué sí, guay. Sí, es con luz. Es una pasada. Qué guay. Esta es de la coleccionista del Tekken 8. Es una maravilla. Está chulísima. Sí, sí, sí. Tiene la base también. Y todo. Es que no sé enfocar, gente, lo siento. No. ¿Pero qué va, con cable? Sí, va con un cable, con un tipo C, típico de móvil de ahora. Y eso, y va con luz y eso. Es una maravilla, la verdad. Wow. Súper, súper chula. Le falta un ala, va cojo. No, es que, bueno, cosas de la historia. No, esto es lore. Venga, ya está, ya, para de molestar. Vale, no, está estupendo. Ari, pues venga, vamos a hablar. A ver, cuéntanos. Bueno, pues nada, si alguien quiere que hable, yo hablo, porque ya la última vez que abrí el micro... No, o sea, esto, las cosas como son, la última vez que abrí el micro se metieron conmigo, luego me piden que cuente y que hable y que haga análisis, pues bueno, ¿qué le voy a hacer? Bueno. En fin, a ver... Horizon Forbidden West. ¿Qué os cuento? El Horizon Forbidden West es la segunda entrega de la saga Horizon, sucesor del Horizon Zero Dawn, que salió originalmente en febrero de 2022. En su momento salió como exclusivo para Play 4 y Play 5. Yo pude jugarlo en Play 5 y ahora, gracias a la key que nos han dado, pues he podido probar esta versión de PC. En su momento ya me lo había terminado casi entero, ahora voy más o menos por la mitad, aunque ya con lo que sabía de todo lo previo, pues más o menos he podido hacerme una idea. Ya sabemos que en mi caso el tema de las horas y completar los juegos es algo relativo, porque yo soy una persona que no solo juega lenta, sino que además se detiene mucho en absolutamente todo lo que se podría detener, entonces no os fiéis mucho de mis horas jugadas, pero bueno. El juego en sí... La saga en general es para mí muy especial porque fue una de mis primeras incursiones en juegos grandes. O sea, esto para quien no lo sepa, yo el acceso a consolas que no fueran la Nintendo DS me llegó muy muy tarde, me llegó prácticamente en 2019-2020. Entonces yo hay muchos títulos clásicos que no he podido jugar hasta hace pues esos 4 o 5 años. Y el Horizon a mí era una saga que me hacía especial ilusión tocar, porque era una de las pocas que tenía una protagonista femenina bien representada. De hecho, la primera parte a mí me acompañó mucho en pandemia. La segunda, que como ya dije, juego de salida, fue como un buen lugar emocional en el que apoyarse. De aquella, como no podía salir mucho de casa, pues sí que pasaba muchas horas jugando. Y no sé, en general la saga siempre ha sido una que he disfrutado un montón. Eso por la parte personal. En el juego en sí... bueno, para empezar, antes de nada, decir que el juego, al principio del todo, si nunca has jugado a la primera entrega o si necesitas un recordatorio, pues los 3 primeros 4 minutos te hacen como un repaso de lo más importante que ocurrió en la primera entrega y te dejan como preparado para empezar la segunda parte. Se marca 6 meses después de los hechos que se relatan en la primera entrega, Horizon Zero Dawn. Y volvemos a tomar de nuevo el papel protagonista en la piel de Aloy, que es una cazadora y una guerrera de los Nora, que es los Nora es una de las tribus existentes en el juego, que viaja al Oeste Prohibido, que para quien no lo sepa se enmarca en la vida real en una postapocalíptica costa oeste de San Francisco, para investigar una misteriosa plaga que amenaza la vida en la Tierra, tanto a las tribus locales como a la fauna y la flora. Y en su viaje a través de estas tierras, pues Aloy se encuentra con nuevas regiones a cuya plaga ha ido afectando. Encuentra nuevos tipos de máquinas más menos letales y entra en conflicto con Regala, que es una de las principales antagonistas, por así decirlo, del juego, y sus rebeldes, que son tribus básicamente que han dicho Pelien, ya no queremos ser buena onda. Y bueno, eso por la parte de la historia. En cuanto a las novedades que podemos encontrar en esta segunda entrega, pues tenemos un montón de cosas. Tenemos una gran cantidad de misiones secundarias, que bueno, aquí yo soy un poco el meme este de el juego ardiendo y yo llevándole florecitas al NPC que me las pidió. Soy un poco así en mi estilo de juego. Pero sí que es cierto que a nivel general, y esto ya también lo he leído en análisis y demás, son misiones secundarias que no hacen bulto, sino que realmente aportan a la historia. Luego, una de las cosas que más me gustó y que creo que mejor hechas están es el hecho de que Aloy puede nadar y sumergirse bajo el agua, y hay jugabilidad que tiene que ver con esto. En plan, hay cuevas submarinas que son literalmente partes de la propia exploración. Que esto, para la gente que hace videojuegos, es como un detalle muy importante, porque hacer agua bien y hacer exploración bajo el agua bien en videojuegos es muy complejo. Luego también hay cocinas nuevas como un planeador holográfico, que es el ala escudo, para poder descender sin riesgo. Estilo un poco de Legend of Zelda, para quien le venga un poco el recuerdo. Una herramienta que se le ha dado mucho más peso en esta nueva entrega que la primera, que es el gancho de agarre, que es básicamente un gancho con el que tú puedes tirarlo a los sitios para, bueno, un sitio más alto de lo que no podrías llegar con un salto o escalando, que es otro de los recursos principales que tiene, y que también te sirve, y esto es como muy interesante, para mover o destruir objetos grandes, en el sentido de que si tú ves que hay un agarre en una roca que está como medio destrozada, puedes terminar de romperla con el gancho y así poder acceder a una nueva zona. Luego, en cuanto al árbol de habilidades, tiene 6 ramas. Son guerrera, que es combate cuerpo a cuerpo, trampera, que es colocar trampas, superviviente, que tiene que ver con todo el tema de acumulación de recursos y tema de salud, infiltrada, que es para la gente que le guste el modo sigilo, como es mi caso, cazadora, que tiene que ver con los ataques a distancia, y maquinista, que tiene todo lo relativo a las máquinas y al sabotaje. Y luego hay un montón de nuevas armas. Aquí no me voy a detener, sí que es una cosa que quiero comentar, porque para mí es una cosa que, y esto en general, sin más, a veces siento que este tipo de juegos se nos da demasiadas opciones, y con un par de tipos de arcos distintos, una onda para congelar a enemigos y poco más, ya te sirve. Pero aquí cada cual depende del estilo de juego de cada uno. Hay gente que le gusta jugar con todos los tipos de armas que te pueden ofrecer y que le gusta esa variedad que le ofrece. A mí personalmente es algo que se me hace un poco cargante. Ya no lo digo solo por este juego en concreto, sino en general. Con poco que tenga ya como que me sirve. Y luego una novedad que me hizo gracia, y es que el propio juego incluye dentro un juego de mesa. Que solo jugué el tutorial porque no me llamó la atención, no es mi tipo de movida, pero sí que es algo que cada vez que vas a una zona de pueblos o de tribus centrales, se te ofrecen. En plan, los NPCs te dicen, oye, ¿quieres echar una partida de tal? Y bueno, es un detalle que igual a alguien le puede interesar. Y algo chulo que son las carreras de monturas. Básicamente, tú en el juego tienes tu propia montura que puedes utilizar saboteando determinadas máquinas, y luego puedes hacer carreras como carreras de caballos realmente con otras de las tribus que te vas encontrando por el camino. Eso por parte de, bueno, novedades. Luego, el combate contra máquinas, por supuesto, yo creo que es como un poco de Star of the Show. Ya en sí, el diseño de todas las nuevas máquinas que hay muchas máquinas que se han reworkeado un poco de la primera entrega, es decir, que son como la misma versión pero mejorada o que tienen más detalle. El diseño visual es espectacular, o sea, le estuve echando un vistazo hace poco al libro de arte y es una pasada, de verdad. Y ya el hecho de poder interactuar con ellas de tantas maneras, el poder analizarlas y ver puntos fuertes, puntos débiles, las rutas que siguen y ver por dónde puedes atacar, las distintas piezas que puedes utilizar, que luego esas piezas te sirven para, pues, o mejorar elementos de tu arco o conseguir recursos para completar determinadas misiones. A mí es algo que se me hace muy divertido. Y te permite, sobre todo, escoger un poco el estilo de juego que tú quieras, tanto el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que es una cosa que yo a veces peco de decir, venga, voy a ello, y al final, pues, sale mal porque me matan y no. Bueno, en fin, soy más del combate en sigilo. Es decir, que es algo que a mí personalmente es un estilo de juego que me gusta más. Y el propio juego te ayuda no solo con el árbol de habilidades que te permite desarrollar, potenciar esas habilidades, sino también que funciona, si ese es tu estilo de juego, funciona como tú quieres que funcione. Está muy pulido y de verdad que a mí personalmente me parece de lo más divertido de todo el juego. Luego también el combate contra humanos, que esto es, evidentemente, pues se luce un poco menos que el combate contra las máquinas, también mola mucho más tirar de sigilo, pero en el momento en el que tienes un campamento que tienes que desmontar entero, que es una tribu de 30 o 40 personas, pues evidentemente no puedes ir a sigilo con todo el mundo y tienes que, bueno, tienes que ingeniártelas para ver cómo lo haces con las armas que tienes y con los recursos que tienes. Eso por la parte de, bueno, de combate y cocinas que trae nuevas. Sí que quería hacer tres puntitos de cosas que no me gustaron, tanto de la primera como de la segunda. Que uno de ellos, que esto no sé si es algo personal mío o algo que le pasa también al resto de gente que ha jugado, pero a veces siento que el HUD estorba más de lo que ayuda y de hecho que las ayudas visuales no cumplen tanto con su función, que esto es un problema que yo, en mi opinión, ya tenía el primero. Por ejemplo, tú tienes recursos por el suelo, tienes ramitas, tienes vallas medicinales que tienes que, bueno, ir obteniendo. El tema es que todos esos recursos que tú puedes recoger están señalados con una línea blanca hacia arriba y un simbolito que te indica el tipo de recurso que es. Muchas veces, como los escenarios, sí que es cierto que son muy coloridos y muy distintos, muchas veces el blanco se camufla demasiado y no puedes ver esos recursos hasta que los tienes delante prácticamente. Y es una cosa que a mí no sé si me convencía, pero la verdad es que tampoco sé cómo lo mejoraría. Entonces es una cosa que tampoco puedo decir mucho porque tampoco quiero venir aquí a decir, bueno, eso está mal, sin poder ofrecer una solución o decir, pues yo esto lo haría distinto, ¿sabes? Luego otra cosa que sí que he visto que hay mucha gente que se ha quejado, por así decirlo, es que a la hora de resolver acertijos o puzzles o tener que encontrar algún objeto escondido, se espera como muy poco tiempo la propia protagonista, Aloy, antes de revelarte mediante su voz, decirte qué tienes que hacer, darte una pista, decirte dónde tendrías que buscar. Como que no te da mucho tiempo a que tú te busques la vida y a que tú lo resuelvas por tu propia cuenta. Y luego, otro detalle, es que leía gente que se le pudo hacer un poco pesado todo el tema de cinemáticas, cutscenes y tal. A mí personalmente no demasiado, aunque sí que es cierto que un par de cutscenes a nivel de lore y de historia se me hicieron demasiado largas, pero bueno, ahí ya depende de cuánto de acostumbrado estés a la cantidad de historia que te pueden incluir este que tipo son de muy juegos. Pelmas, ¿a que sí? Es que yo jugué, que algunos, yo a este no lo he jugado, pero jugué a, yo jugué al anterior, el juego está chulísimo, me pasó como a ti en la pandemia, pero los personajes que no se callaban, los tíos empezaban... Hay algunos empezaban, que sueltan unas turras de cuidado. Y sí, además sí. Te lo puedes saltar, lo cual a mí eso hace que caiga en la tentación y muchas veces le daba y me lo salto. Y digo, pero es que entonces, ¿para qué estoy jugando si me estoy saltando todo lo que me están diciendo? Yo reconozco que hay cinemáticas que me he saltado, la verdad. Claro, claro. Hay algunas cosas que, bueno, pero tampoco se me ha hecho especialmente pesado. Es decir, igual, yo creo que esto depende mucho de la persona. Hay gente a la que se le hará más pesado, hay gente que menos. Entonces, bueno, ahí ya pues depende. Ari, te preguntan por el chat que qué tal el desarrollo de los personajes secundarios. Que el primero eran un poco sosillos, dicen. Esto es otra cosa que, en mi opinión, depende mucho de la persona que lo esté jugando. A mí me gusta todo el elenco de nuevos personajes que han presentado, que bueno, he hablado muy poco de ellos, pero sí que es cierto que recuperan muchos personajes de la primera, iba a decir franquicia, de la primera entrega y añaden unos cuantos nuevos en la segunda. Hay mucha gente que no está de acuerdo. A mí me ha gustado. Considero que se desarrollan bien los personajes y que las historias que tienen aportan a lo que te afecta a ti como protagonista. Pero sí que hay mucha gente que ha dicho que es como lo peor del juego. Bueno, relacionado un poco con eso, con la turra que te pueden dar y el cómo se relacionan contigo o cómo te cuentan pues su movida, esencialmente. Yo creo que depende mucho de cuánto te guste el lore y las historias de estos juegos. Luego, que he visto que Américo preguntaba, la dinámica entre máquinas, si hay interacción entre diferentes especies. Sí y no. Es decir, depende un poco, porque tú, o sea, tú puedes interactuar con las máquinas que de forma default a ti te ven y te van a atacar porque te consideran un enemigo. Pero si saboteas las máquinas, lo que haces es volverlas de tu bando, por así decirlas. Y así es como puedes hacer lo del tema de las monturas, montar a caballo, montar en bueyes, montar en toda máquina que te lo permita. Y realmente la interacción se da un poco más, yo creo, a raíz de ahí. La, por lo general las máquinas sí que coexisten, están en el mismo espacio, pero no hay como mucha interacción real, a menos que tú tomes parte en esa interacción, saboteándolas, volviéndolas de tu bando, que ahí es cuando realmente fuerzas a que las máquinas se peleen entre sí o haya distintos tipos de choques e interacciones. Eso yo creo que es todo lo que hay a nivel de interacción entre el propio ecosistema, creo. No sé si habría mucho más haya que comentar ahora mismo, no se me ocurre. Y luego, espérate, que aquí necesito poner el este. A ver. Porque por fin nos ha salido un port de PC. Bueno, y esto se tiene ¡olé! Que celebrar. Estoy muy cansada, de verdad, de que todos los ports de PC que comentamos salgan terriblemente mal. De verdad. Ojalá todos los ports de PC funcionaran también como el de este juego. El rendimiento es perfecto, los gráficos son espectaculares, no hay bajadas de FPS, nada por el estilo. Además, el motor, que es el Decima Engine, que es un motor muy, muy, muy bueno, también es el motor de Death Stranding, se ve estupendísimo, incluso en tarjetas gráficas antiguas, que he estado leyendo un par de informes y de análisis. La verdad que ha salido súper, súper, súper bien. Tiene la posibilidad de cambiar los propios gráficos en el menú de, en plan, tú pausas el juego en tiempo real, sin necesidad de salir al menú principal, puedes modificar todas las opciones relativas a los gráficos. Hay una mejora evidente, pero sigue siendo algo muy bueno, un poquito mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya era muy bueno de base la versión de Play, especialmente en todo el tema de naturaleza, el tema de hierba, rocas, paisajes. Funciona y funciona muy bien. Y tiene como muchas opciones de personalización en todo lo referente a gráficos. Rendimiento de verdad espectacular. Se nota mucho que Sony se lo ha encargado a Nixes, que es la empresa que les ha hecho el port, porque le han metido mucho esmero, le han metido mucha dedicación, lo han hecho con muchas ganas y de verdad, pocos ports de PC más bien hechos que este. He encontrado, sinceramente. Y de verdad, yo no sé si es que estamos acostumbrados a que salgan todos muy mal, pero celebro mucho, mucho, mucho que haya salido muy bien, porque de verdad yo no he tenido ni un solo problema. Además, he estado mirando en la ficha de rendimiento de los recursos que te pide el propio juego y se puede jugar con una gráfica más o menos antigua y sigue tirando muy bien. Así que nada. Muy bien, qué muy bien. Ay, qué alegría. Era una última cosa que, porque hablabas antes de que ahora hay mecánicas de poder bucear, meterte bajo el agua y tal. ¿Eso es parte de la expansión que hicieron después o está en el juego base también? No, eso está en el juego base. Sí que es algo que tardas un poco en poder hacer porque hay una... Es que no sé hasta cuánto desvelar. Claro, hay algo que desbloqueas dentro del propio juego que te permite explorar esas cuevas subacuáticas mejor. Pero sí que es cierto que tú puedes meterte en el agua desde el minuto uno, igual no tan bien como pudieras, pero es algo que en mi opinión está muy bien hecho y que es algo como muy satisfactorio. A mí me da un poco de miedo decir, pero porque me da un poco de miedo el fondo del mar, pero eso ya es asunto personal mío. Pero de verdad... Mola muchísimo, mola que te cagas. Buah, pues entonces perfecto. Bueno, pues yo voy a intentar ser también breve por mi parte, porque ya llevamos 2 horas de programa, pero quiero hablar de Tales from Candleforth, que es un juego del que además ya hemos hablado aquí, cuando salió el último tráiler y dieron la fecha, el juego ya ha salido, ya está en la calle. Nos invitaron por parte de Nintendo a esa presentación del juego, estuvo parte del equipo de Under the Bed, que es un estudio malagueño. ¿Y qué es Tales from Candleforth, por si alguien que no lo sepa, qué puede ser? Bueno, es una aventura point and click en 2D, estas típicas aventuras como las que les gustan a Trey, después de ese tipo, dibujada completamente a mano, con una ambientación que aúna por un lado el folclore, pero también el terror, y muchos puzzles, y una sensación casi como de estar dentro de una escape room. Y ahora contaré un poco por qué. Pero bueno, por situarnos, como digo, esto es como una especie de cuento perverso dentro de esta cultura del folclore. Todo empieza precisamente con un libro que reúne un montón de historias, y hay una calabaza gigante, una criatura aventura de ese tipo que te va a contar una de esas historias. Y la magia dentro de este realismo mágico, que es un concepto muy bonito, es que cada vez que lees ese capítulo, el final es distinto, ¿vale? Dentro de lo que nos está contando la calabaza esa. Entonces, como vamos a ser partícipes de esa nueva narración, a ver cómo acabará esta vez. Y ese cuento que nos cuenta, valga la redundancia, trata sobre una chica de 16 años que se llama Sara, que bueno, pues es la heredera de una botica familiar y resulta que ella tiene una abuela, pero la abuela desapareció hace ya un tiempo. La abuela era un poco brujita, también os lo voy ya diciendo. O sea, tú vas viendo que por la casa, pues a la abuela le gustaba, yo qué sé, hacerse su poción, sus cositas. Y además te va dejando por ahí restos y rastros. El caso es que nosotros encontramos una pista que nos invita a pensar que la abuela quizás no se fue de viaje, quizás la abuela está en algún sitio y podemos ir tras ella, ¿vale? Todo empieza así. Luego pues se va retorciendo, pero la idea es, como digo, ir tras esa pista de la abuela y para ello tenemos que inspeccionar cada escenario utilizando, como digo, ese concepto del point and click, de ir señalando y conforme vamos señalando vamos interactuando con el entorno. Y digo que tiene mucho de escape room, porque en una escape room te invita también a eso, a con los objetos que tienes muchas veces encima de una mesa o, yo qué sé, dispuestos por la habitación, tener que avanzar hacia adelante. Y muchos puzzles, a mí me pasaba que yo me quedaba atascado, digo, que yo no sé cómo soluciono este puzzle. Pues siempre había una solución dentro del propio escenario. Pues si yo no puedo con este puzzle, voy a probar con otro puzzle que hay también en el mismo dormitorio. Y de esa manera a lo mejor consigo un objeto que necesito para el primer rompecabezas que no era capaz de resolver. Y en ese sentido, pues me parece que están muy bien integrados esos puzzles, son muy diferentes, muy originales en la mayoría. Y todo esto para contarte una historia que no tiene la necesidad de mucho texto, que además me acuerdo en esa presentación que nos lo contaban los propios creadores de... la dificultad de o poner muy poco texto y que no se entienda de qué está hablando, o poner demasiado y que peque precisamente de redundante. En esta ocasión se ha conseguido, yo creo, un buen equilibrio. Solamente hay pistas sueltas, pero que son suficientes para tú saber un poco lo que está ocurriendo. Y ha sido una sorpresa, no solamente por el apartado visual, que ya hemos hablado aquí de esas referencias obvias, como pueden ser a Over the Garden Wall, o también a películas de terror, que sabemos que son unas influencias principales del estudio, Hereditary, por supuesto, sino también el apartado musical. Me ha sorprendido muchísimo, porque a mí me da mucho reparo los juegos que son de puzzles, donde estás a lo mejor mucho tiempo, una sesión entera para resolver un rompecabezas, tener que escuchar la misma melodía. Y si no está bien integrada, pues al final acaba siendo una tortura y un martirio. Y aquí está estupendo, o sea, te ayuda a esa inmersión y es esa especie de, como digo, de cuento gótico muy bien integrado. Está en todas las plataformas, básicamente. Yo lo he jugado en Switch, gracias a un código de Nintendo que nos lo facilitó. Yo echo de menos que no se haya aprovechado en Switch la pantalla táctil, porque, como digo, hay que tocar elementos del escenario. Y al final pues te mueves, te desplazas como harías con el mando de la Play. Simplemente con el joystick vas apuntando y le das a la A. Más allá de eso, dura unas 3 horitas, 3 horas y media, ya depende de cada uno. Es un poco, ya digo, es un juego cortito. Tampoco tiene un elemento rejugable, es decir, una vez que te lo termines, pues chimpún. Pero me ha parecido un concepto original, porque los puzzles también, el principal desafío es que no se hagan pesados, porque yo creo que el nivel de tolerancia, el umbral que tenemos las personas, llega hasta donde llega. Y a mí me ocurre que yo ahora estoy jugando al profesor Layton, al del futuro perdido, que llega un punto en el que si yo no soy capaz por mí mismo de hallar la respuesta, ya tiro de guía, ya tiro de internet o lo dejo. O sea, porque es verdad, porque nuestro tiempo es limitado, porque estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho. Y creo que aquí consiguen no dártelo obvio y dártelo fácil de, pues, pasa hacia adelante, porque creo que entonces no sería disfrutable, pero sí que tiene esa dificultad con el elemento de seguro que si no encuentras la pista que necesitas aquí, hay otro puzzle en la misma sala que te va a ayudar. Y yo lo recomiendo porque además tiene giritos. O sea, hay que jugarlo hasta el final porque pasan cosas. Y ya está. Hasta aquí mi aportación. Y yo creo que ahora sí que podemos acabar lo que ha sido el programa de hoy, muy variadito. Yo pensé que iba a ser más tristón, fíjate, con las noticias que traíamos. Pero creo que lo hemos salvado bastante bien, ¿eh? Creo que al final hemos hablado de cosas tristes, pero también de cosas bonitas. Y es que la vida es eso. La vida es un altibajo continuo. Venga, pues vamos a cerrar ya lo que ha sido este programa, que ha tenido efectivamente de todo. Y concluimos otro episodio aquí del Batallón Pluto. ¿Qué nos deparará la vida la próxima semana? ¡Ay, eso no lo sabe nadie! ¿Con qué nuevas nos se la ingeniarán aquí Phil Spencer, Furukawa y el de Sony, que no sé ni cómo se llama ahora mismo? Pues no lo sabemos. Así que nada, Nuria, que nos vemos la próxima semana. Pues sí, nos vemos otra semana. Esperemos que no con tan... noticias tan negativas. Nada, gracias por, como siempre, por escucharnos. Un besito y que tengáis una buena semana. Eso es. Y lo mismo, Ari, que nos vamos. Tú quédate en tu casa, no te muevas tanto. Que estás todo el día para arriba y para abajo. Pues este mismo fin de semana me bajo a Madrid, así que no sé cómo decirte que quieta no voy a estar. Bueno, si te lo vas a pasar bien, pues ya está. Sí, sí, sí, me pagan, así que yo encantada, pues, entonces... la verdad que a tope, a tope, claro, funcionando sí. Así, así al capitalismo. Sí, sí, de hecho, bueno, esto espero que no lo vea nunca nadie, pero básicamente mi decisión fue, si me pagan voy. Muy bien, pero, muy bien. Pero porque me pillaba justo con un examen, con el último examen, entonces era como, no sé si ir tal, no sé qué, pero bueno. No pasa nada, vale. Aquí Doña pues tiene que, como decías tú, la vida es una serie de contradicciones, ¿no? Pues claro, eso. Y por cierto, quiero decirlo, se está fraguando informe de misión de Zelda, Tears of the Kingdom. Sí, lo sé. Para que lo sepáis, lo digo para los oyentes. Queda poquito ya para ese informe, creo que va a salir muy bien. Yo ya estoy rejugando alguna cosita para acordarme, va a ir muy bien. Bueno, y lo mismo, Jonna, nos despedimos. ¿Te has quitado el anillo ya? Sí, sí, me he dejado solo el importante, el de boda. Bueno, pues nada, yo me voy de fiesta mayor, gente. Disfrutad mucho, que es la fiesta mayor de aquí, de mi ciudad. Entonces, yo me voy a dar de abajo, pero mi mujer y mi hija no. O sea que nos iremos a hacer un poco el gamberrito por ahí un rato ahora. Pues venga, pasárselo bien. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo y a los que nos escucháis después en diferido. Un saludo, adiós. Adiós, adiós.